Gabón, buenas noches, bienvenidos a Desmontando Babilón. Aquí estamos otro lunes más para, bueno, para ponerle el punto de realidad a este sistema babilónico en el que vivimos. Gabón, Gus, buenas noches, bienvenido. Hemos tenido ahí unos Hola, buenas noches. Problemillas, pero ya está todo solucionado. Creo que ya va todo como Había unos ecos y tal. Yo cuando he ido a dos guses he dicho, Dios mío, no puede ser que se me haya venido el mundo encima. Ya te digo, no me extraña. Con uno tengo suficiente todo el día. No me extraña. Permíteme que salude a Jorge, que esta noche no estará con nosotros, pero que ha estado en estos dos últimos programas. Y bueno, gracias porque vaya, yo creo, en mi opinión, que han sido dos programazos en los que tratamos en uno el sionismo y en otro la escuela de Frankfurt. Y seguramente si tengamos esta noche a José, creo que entrará un poquito más tarde, ¿no? De nuestro compañero. Bueno, hoy hemos quedado a las 10, pero si nos estás escuchando, pues como ves, hemos empezado más de media hora tarde. Si nos das un cuarto de horita, 20 minutos más, y si nos estás escuchando ahora, mejor. Y si no, bueno, pues cuando entres ya seguiremos hablando con él. Perfecto. Y como la otra vez, que era para media hora y se quedó hasta las no sé cuál. Y es que este hombre se mete pronto a la cama. Y saludar también a María y a Martiña, que María entrará también seguramente en la parte final del programa. Y Martiña, bueno, pues tiene algo que está metido en ello y que pronto adelantaremos y que traeremos novedades con respecto al trabajo que está haciendo ella. Que no se nos olvide hablar de qué son Crisis Cast, porque nos está poniendo alguien por ahí un anónimo. A nosotros nos gusta más que ponga quién sois, aunque sea inventaros el nombre, Pimpireta, ya está. Pero anónimo, porque ¿sabes por qué también? Porque no sabemos quién nos habla. Si era el anónimo de antes o otro anónimo nuevo, entonces, no sé, es como más. Sería mejor que pongáis cualquier cosa, pero bueno, da igual. Entonces, nos han puesto varias veces hablar de Crisis Cast. Bueno, ya hemos hablado. Igual no en la radio, pero sí en un vídeo que tenemos de actores de crisis, precisamente, en el que, como es Navarra, actores de crisis y noticias inventadas, número 7, me parece que es Navarra, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces ahí, y en algún otro, sale Crisis Cast, que Crisis Cast, hablo porque viene al caso del tema del programa de hoy, ¿no? Que es falsas banderas, actores, mentiras y cintas de vídeo, para que se parezca al título de aquella película, ¿no? Que había. Y no son cintas de vídeo, porque hoy en día hablar de cintas de vídeo es como hablar de un gramófono. Estará mentiras y pendrives, sería, ¿no? Está bien traerlo, porque creo que también hablamos cuando en esta temporada hemos tocado uno de los veces el tema de actores de crisis, porque me parece que profundizamos un poco precisamente en este tipo de empresas que son las que están haciendo, bueno, esta simulación. Simulaciones realistas de eventos catastróficos, no lo llaman así, de eventos de emergencias y cosas así, ¿no? Efectivamente, y que, bueno, luego daremos cuenta de ello porque bueno, están pues muy relacionados las dos cosas. Crisis Cast es una empresa que se dedica a tener precisamente actores para hacer unas escenificaciones, teóricamente, no para meter nuestras mentiras por la tele, teóricamente es pues un súper, venga, vamos a ver, como si hubiera un fuego, va, y en vez de ser un simulacro normal, pues ponen heridos y tal, como si hubiera habido una explosión. Ah, y esos heridos son actores. Y entonces se especializan, por ejemplo, pues una persona muy, supongo yo que apreciada, no sé cómo decirlo, pues muy adecuada para esto, pues es alguien pues que le falte una pierna, que tenga un muñón visible, tal, porque entonces esos ya les ponen con sangre y joder, parece que ha pasado un bombazo de tal, ¿no? Uno de estos actores era, ay, si me sale el nombre, John Boyd. ¿A qué? Aquel pobre chaval que perdió supuestamente la pierna en el atentado de Boston, ¿no? Que es otra falsa bandera. Hay ciertas cosas que hacen que sea casi seguro una falsa bandera. Entre otras, que coincida casualmente un simulacro de estos militar, secreto, ¿no? Y coincida la operación con justo casualmente hay un atentado, ¿no? Si encima la operación era pues simular un atentado como el que estaba ocurriendo, ya encima dime tú qué posibilidades hay en el universo, ¿me entiendes? Te doy un dato. Una semana después del 11M en España, la OTAN anunció que había simulado un atentado en Europa con 200 muertos. Y es una información, por cierto, se sabe cómo se llamaba la operación, no lo tengo apuntado, pero está por ahí el nombre, pero no se puede acceder a la información, es confidencial. Seguridad Internacional de Europa, de la OTAN, me imagino. Seguridad Nacional. ¿Qué quiere decir? Pues que a veces pongan actores que no hay muertos, ¿o qué? Pues díselo a las familias del 11M. Evidentemente no querrá decir eso. Una falsa bandera es que te has montado tú tu propio atentado. Para intereses y motivos políticos. Luego, que ese atentado sea escenificado. O no. O haya víctimas de verdad. O a medias. Por ejemplo, víctimas de verdad, pero los testigos, todos los que hablan, están ya... dicen lo que tienen que decir. No eran casualidad que estaban por ahí. O sea, existen varias modalidades, por llamarlo de alguna manera, de esta hijoputez. De esta manera de... bueno, pues de que te importe un pito la vida humana. Para dirigir la manada, pues tienen que caer tres. Bueno, pues pega un disparo por ahí. Caen tres, ¡ay, qué miedo! Ya no van por ahí, vale, ya está. ¿Sabes cuántos simulacros había el 11 de septiembre entre Nueva York, Washington, en los sitios donde fue... que afectaron, ¿no? Al tema de los... Para empezar, había un simulacro de que había aviones atentando Estados Unidos. O sea, vamos a ver. Un simulacro... entonces, claro, los aviones estaban medio locos. Y habían mandado, no sabían si era verdad, si era simulacro, si esa parte no era... alejaron con los simulacros a los cazas de cerca de él. Pero qué casualidad, ¿no? ¿Cuál? Dices, bueno, uno puede ocurrir en la vida. Es que uno es para desconfiar totalmente. No, bueno, ninguna agencia de inteligencia se lo creería, ningún periodista que no sea un propagandista se lo creería. Uno, pero... o sea, en el 11M había un simulacro, pero es que en el 7J en Londres en también. No, perdona, en el 11S no te he dicho el número, había 46 simulacros ese día puestos en pie, entre ellos el que has dicho tú, que afectaban a movimiento de cuerpos de seguridad, policía, servicios de asistencia, para este tipo de simulaciones. Ibas al 7J y el 7J... yo he leído hoy las declaraciones de un alto cargo de la policía que decía que en ese momento ellos estaban preparados para escenarios de fisión por bombas que estallaban en la ciudad de Londres. Ese mismo día a las 9:30 de la mañana. Claro, qué casualidad, ¿no? Y dirás, pero bueno, ¿y para qué lo dirían entonces, no? Si así fuera. Bueno, pues muy sencillo, porque siempre hay cabos sueltos, ¿no? Y se ven cosas muy raras. Entonces, cada vez que se ven esas cosas raras, y esto, pero que había un tío ahí, ¿cómo es posible? No, es que estábamos haciendo un simulacro, casualmente. Ah. Entonces, es normal que haya entre toda la ponzoña de terroristas ahí, pues había un teniente, no sé qué. No, este era del simulacro. Y esa es una. Otra. ¿Cuántos habrán participado en una cosa que creían que era un simulacro y luego... pero no era un simulacro, pero... bueno, venga, vamos a ver. El primer audio que tenemos, os voy a ir traduciendo. Bill Cooper, el que le decía, lee todo, escucha a todos, pero no te creas nada menos que pueda demostrar con tu propia investigación. Que mucha gente le quiere poner como, sí, el que avisó de una de que los alienígenas estaban en el poder, no sé qué. Bill Cooper dijo antes de morir, bueno, con bastante antelación, ya empezó a decir... que él empezaba a pensar que le habían engañado y le habían hecho ver unos documentos para que él dijera cómo efectivamente existía la vida extraterrestre y había visto esos documentos secretos. Y él no desclasificó, hizo públicos muchos documentos secretos acerca del área 51 y tal, y fue conocido por eso. Pero llegó un momento en su carrera que dijo, yo creo que me han hecho ver esto porque les interesa que yo diga esto. De hecho, no le pasó nada hasta que se metió en esto otro. Que ahora vamos a ver, que entonces, bueno, pues el 11S fue el 11 de septiembre y él murió, creo que era en noviembre. Hizo unos cuantos programas de radio y le tenemos especial cariño y es uno de nuestros héroes junto con Tomás Sankara. Primero, por darse cuenta de que le estaban engañando y públicamente decir, que igual no era verdad todo esto de los ovnis, por atreverse. Mira, está sonando aquí por detrás, pero ahora le voy a poner. Mira, vamos a empezar y ¿sabes lo que pasa? Que aquí pararé un poco porque si no, vamos a ver. Supposedly, a CNN reporter found Osama bin Laden took a television camera crew. Supuestamente, un reportero de la CNN encontró a Osama bin Laden y se cogió con su equipo de cámaras y no sé qué, y se fue a allí, ¿no? Vamos a ver. Esto es más o menos lo que ha dicho. Vamos a ver. shortly thereafter. Supposedly, a CNN reporter. Un reportero de CNN encontró a Osama Bin Laden. Llevó un equipo de cámara de televisión y encontró su escondijo y le entrevistó a él y a su staff, a sus altos líderes. Y dijo que en 3 semanas Osama Bin Laden ha dicho que empezará a atacar a Estados Unidos. Now, don't you think that's kind of strange, folks? ¿No pensáis que es un poco raro, amigos? You see, because the largest intelligence apparatus. Digo porque el aparato más grande de inteligencia con el mayor presupuesto en la historia de la humanidad están buscando durante años y años y años a Osama Bin Laden y no le he podido encontrar. Y un periodistilla con un equipo de cámaras le encuentra exactamente su escondrijo y le interviene. Andar al loro, estar preparados de un gran ataque, pero no será Osama Bin Laden. Serán aquellos detrás del nuevo orden mundial. No sé cuáles serán los supuestos objetivos de Osama Bin Laden, pero si no pasa en 2 o 3 semanas, pasará. Porque no han conseguido quitar las armas de la gente americana y quieren quitar nuestras libertades. Deben hacer algo terrible para parar esta respuesta y volver a coger la simpatía de la masa de la gente. Respuesta dice porque estaba despertándose, mucha gente estaba en tal. Esto lo dijo 2 meses antes, el 28 de junio del 2001. Entonces él ya avisó de que venía gorda. Es que efectivamente, me estás diciendo que todas las inteligencias del mundo, no solo la americana, con el mayor presupuesto de la historia, llevan años buscando a Osama Bin Laden y lo encuentra una palabra que no tiene traducción, un reporterucho, un novaticho, un periodistucho, o algo así ha dicho, de la CNN, un desconocido, no sé qué, un don nadie, vamos. Y se monta con toda su... Claro, ten en cuenta una cosa, tú trasladas hasta Oriente Medio a 10 de la CNN, el equipo de la cámara, la hostia, la tía, y todas las agencias de inteligencia del mundo lo saben desde el primer segundo que coges los vuelos, joder. Tendrían 17 micrófonos en cada cigarrillo, cada uno de ellos, si hubieran ido a ese sitio. Entonces, cometer un pepinazo un cuarto de hora después de que se piren, vale. Y como te descuides, depende de cómo les interese a estos, pues con los periodistas dentro, ¿no? Entonces, bueno, sin más. Algo oiremos también de lo que dice algún... porque espero que no haya todavía oyendo a nadie desmontando a Boeing, ¿no? Que se crea que las Torres Gemelas... se cayeron de esos avionazos. Pasaremos por encima por ello, está claro que no, pero bueno, pasaremos por encima por ello. Y algo tenía yo. Ah, sí. Y vamos a poner, antes de no sé si tendremos por ahí a José, pero creo que sí, ¿no? Le tenemos por ahí. Creo que sí. Espérate. A ver. José, ¿estás por aquí? Hola, buenas noches a todos y todas. Buenas noches. Bienvenido, José. José y Josa, bienvenido. Oye, mira, voy a poner unos 3 minutos. Oímos a Aarón Russo. Es un vídeo que doblamos nosotros de una entrevista a Aarón Russo, que no llegó a ser gobernador de Nevada, ¿no? Sí, llegó sí, a ser. Ven. Que aparte. No, sí fue. Jesse Ventura o algo así. También. Sí, Jesse sí. Ventura es ese, sí, Jesse Ventura. También. Sí, pero este también, es que es de Nevada, creo. Sí, sí, de Nevada. También, yo sé que se presentó a las elecciones, pero lo que sí. No sé si llegó a, no me acuerdo ahora bien si llegó a ser gobernador, sí sé que se presentó, porque... casi diría que sí, ¿eh? Cuando se iba a presentar esas elecciones, por medio de un abogado, tal, bueno, me parece que lo cuenta aquí, conoce a Rockefeller y él le dice, ¿no? Antes de que pase el 11S. Y entonces, bueno, vamos a ver lo que son un par de minutos y seguimos charlando. Aarón Russo, tacata, le damos caña. Por cierto, la música de fondo es Bratlab. ¿Eh? el mismo que el creador de la música de Luz y Esperanza, de Hope and Life. Un máquina. Conocí a Rockefeller a través de una abogada que conocía. Me llamó y me dijo: uno de los Rockefeller quiere conocerte. Yo había hecho un vídeo titulado Mad as Hell y lo había visto, le gustó. Él también sabía que me estaba presentando a las elecciones por Nevada. Dije, claro, me encantaría conocerle. Me cayó bien, era una persona muy, muy inteligente. Nosotros solíamos hablar y compartíamos ideas y pensamientos. Él es el que me dijo 11 meses antes de que sucediera que un evento importantísimo iba a ocurrir. Nunca me dijo qué clase de evento iba a ocurrir, pero que iba a ocurrir un evento. Pero que por ese evento íbamos a invadir Afganistán e íbamos a poner tuberías hasta el mar Caspio. Íbamos a conquistar Irak, ya sabes, para conquistar los pozos de petróleo y establecer una base en el Medio Oeste y para que formara parte del nuevo orden mundial. Y después íbamos a ir a por Chávez en Venezuela. Pues ya seguro es suficiente. Después de que el 11S sucediera, él me decía cómo iba a haber soldados buscando en las cuevas a gente en Afganistán, Pakistán, países de eso. Pues me dijo que iba a haber esta guerra contra el terror en la cual no hay un enemigo real. Es todo un completo gigantesco montaje. Ya sabes, es la forma del gobierno para apoderarse del pueblo americano. Él te dijo que iba a ser un montaje. Oh, sí, sí. Sí, sí, no hay duda. Oh, sí, claro. Él decía, la guerra contra el terror, y él se estaba riendo. ¿Por qué te crees que el 11 se ocurrió y no ha vuelto a ocurrir desde entonces nada así? ¿Tú piensas que nuestra seguridad es tan buena aquí que la gente que organizó ese no pueden volver a hacerlo con otro avión? Vamos, es ridículo. El 11S fue hecho por gente de nuestro propio gobierno, de nuestro propio sistema bancario, para perpetuar el miedo del pueblo americano y que se subordinen ellos mismos y hagan lo que el gobierno quiere que hagan. De eso trata todo esto y de esta guerra sin fin contra el terror. Y esa fue la primera mentira. Y la siguiente mentira fue que íbamos a ir a Irak a quitarle a Saddam Hussein sus armas de destrucción masiva. Eso fue la siguiente mentira. A ver, pero específicamente, esto ocurrió hace 6 años y él te contó esto 11 meses antes de que ocurriera el 11S. A ver, Nick Rockefeller es un abogado, se convierte en tu amigo en los años previos y él ya te cuenta que se va a producir este evento, que va a haber una guerra contra el terror y que va a continuar y a continuar. Eso es. No hay un enemigo real, así que nunca puedes definir un ganador. Pero él te dijo que iba a ser perfecto porque no se iba a poder definir un ganador. Sí, sí. Es que no se puede definir un ganador. Así que esto puede durar para siempre. Lo que ellos quieran, hasta asustar hasta el infierno al pueblo americano. Mira, toda esta guerra contra el terror es una farsa. Es un fraude. Para que decirlo así alto, pues porque la gente pues se siente intimidada de que le metan en la caja de los apartados. La verdad tiene que salir fuera. Es por eso que estoy haciendo esta entrevista contigo. Toda esta guerra contra el terror es un fraude. Bueno, pues, ¿qué te parece a ti, José, esta última terrible ataque que Assad ha hecho contra su gente químico? Pues estaba viendo la noticia en varios periódicos y al final, pues, no se llega realmente a saber lo que ha pasado ahí, porque si uno ve los periódicos occidentales, ¿no?, como puede ser El País, El Mundo, La Razón, pero también periódicos más progresistas, como el Diario.es, que es como el más abanderado de las teorías de que Al-Assad es el mismo demonio, pues todo eso es cierto. Pero claro, si luego uno ve que en ese sitio no se sabe muy bien qué ha pasado, si es que ha pasado algo. Luego ve otros medios de comunicación como Russia Today, que no es que sean precisamente más, no es que sean más, pero creíbles. Más creíbles o verídicos, pero te dan otra otra perspectiva, sí, otra visión. Sí, cuando realmente no se sabe muy bien qué ha pasado ahí porque los testimonios no son muy fiables. Hmm. Y cuando realmente los testimonios son de ciertas cadenas amigas de Occidente, es que no se sabe muy bien qué ha pasado ahí. Porque, hombre, yo pienso una cosa, digo, y lo dije en el atentado, en el anterior supuesto ataque con armas químicas que hizo Assad a su pueblo, que justo coincidió, no sé si os acordáis, con la llegada de los inspectores de la ONU del armamento nuclear y tal, para el desarme y tal, que él aceptó una, en el 2013 me parece que fue, aceptó un, pues una revisión, ¿no? Un, bueno, que fueran los inspectores para el desarme, ¿no? Por lo tanto, supuestamente no tiene armas porque otras cosas las le desarmaron aquella vez, ¿no? Pero también ocurrió lo mismo. Un atentado con armas químicas. Bueno, yo pienso, Assad puede ser pues un pedazo de dictador, ¿no? O no. No está, ¿eh? Pero puede ser, podría ser. Pero a mí me cuesta mucho creer que sea un pedazo de gilipollas. Y mi pensamiento pastoril, callejero, normal, de ciudadano normal, no televisionizado, ¿eh? Pero simplemente mi racionamiento, como el de cualquiera que escuche esto, será: si a recientemente, vamos a ponernos en el 2013, al libio Gaddafi se le ocurrió atacar a su propia gente y echar armas químicas contra su gente también, y hemos visto todas las imágenes de cómo acabó, pues tendría que ser un gilipollas de mucho cuidado Al-Assad, que eso sí que estoy seguro que no es, para justo el día que van los inspectores de la ONU voy y les pego con las armas químicas a mi gente, para que vengan y me descojonen el país con toda la razón, ¿no? O supuesta, ¿no? Con supuesta razón, y yo acabar como Gaddafi, que es lo que más me apetece. Entonces, justo ese día voy y les bombardeo. Eso es de estúpidos, es tan extraño, tan raro, y es tan idiota que no hay por dónde cogerlo. Pero es que ahora es lo mismo. O sea, tiene a los rusos de su parte, están ganando, y no se le ocurre más que bombardear con armas químicas, que sabe que lo que usarían los otros en todos los lados. Pero luego, ¿quién me lo cuenta? Me lo cuenta una gentuza de mentirosos que tenemos demostrado que ya antes nos han engañado con ataques químicos concretamente, y en Siria además concretamente. Os recuerdo que tenemos un vídeo, el número 2 de Noticias Inventadas y Actores de Crisis, en el que la BBC intenta colar dos veces, creo que fue en el 2013, intenta colar 2014, bueno, no me acuerdo de qué año fue esto, en el verano, pues tanto en junio intentaron meter un ataque, ¡ah, Dios mío! Contra, ya era cosa muy rara, pero bueno. Pero es que intentaron en agosto otra vez con las mismas imágenes, le alteraron a la doctora que hablaba las palabras. ¿Qué palabras era? A ver, ¿cómo era? Uno era ataque con chemical weapons y otro era napalm, eso es. Y entonces le cortan napalm y le ponen en su voz con la misma footage, con el mismo metraje y con la misma noticia. Y la intentan colocar, otro ataque a la doctora, y entonces ahora en vez de napalm ponen y echan la misma noticia con lo mismo, como si fuera otro ataque. O sea que nos están engañando, lo hemos visto, nos inventan una noticia y montan una película y la intentan poner dos veces, no, se llaman propaganda de guerra. Por tanto, ya de entrada, si te lo crees, es que, a ver, lo iba a decir de una manera, estás mediatizado, no has conseguido salir. Si eres un analista serio y te lo crees, es que no eres serio. Porque ¿cómo puede ser que alguien que te ha mentido varias veces en lo mismo y te haya hecho un montaje televisivo, si la BBC? Pero es que lo podemos decir claramente porque tenemos las pruebas. Ahí está, vídeo número 2, Noticias Inventadas, ir a YouTube, pum, ahí lo veis. Veis a la doctora, que además era la hija, casualmente, ¿qué coño? Doctora, supuestamente, pero era la hija del rebelde. ¿Eh? ¡Qué casualidad! Y ahora me dices que... y claro... pasa una cosa, nosotros hemos mirado, yo hasta lo que he mirado, lo que pasa es que no puedo asegurarlo, José, pero por lo visto hubo un secuestro de algo que a ti dice que va a decir, lo ha encontrado ella. ¿Lo has encontrado tú? Mira, yo te lo decía porque lo había visto por ahí, pero no lo había encontrado, pero en cuanto se lo he dicho, es que eres como un sabueso, tía. Hay una noticia, sí, del 2013 de una inspección de la ONU, que la ONU, que no es precisamente la organización más transparente del mundo, que si no... No, que son una manada de corruptos... chupaculos de sus jefes del poder, que están financiados por Rockefeller y están metidos en todos los ajos y en todos los putiferios que se montan en las guerras. Y cuando digo putiferios, digo trata de blancas. Perdona, eso es la ONU. Perdona, José, esta pequeña interrupción. Mandaron un equipo para investigar todas las armas químicas y el arsenal de armas químicas que tenía al-Assad, y investigaron todo lo supuestamente el ataque químico este, y al-Assad no tenía otro tipo de armas y no tenía los componentes del cual supuestamente hicieron el ataque químico ese. Ese ataque lo hicieron por una serie de informaciones que tenían, eran armas que habían pertenecido a Gaddafi, pero que Gaddafi estaba ya muerto, las habían vendido a los insurgentes. Sí, a los rebeldes. Sí, a uno de los grupos insurgentes. Sí, a los terroristas, vamos. Sirios. Sí, bueno, terroristas, uno de esos que luchó contra el Assad. Entonces, ese informe, por lo visto, sale en más noticias, en Hispan TV, en Russian Today y en otra serie de webs de este estilo, o este pelaje, de que ese informe no ha salido de ahí. También, Libre. Espera un momento, ese es el informe que hicimos nosotros una vez en un programa, ¿verdad? Ah, sí, hombre, ese informe es el Joula, atentado de Joula. Atentado de Joula, vamos. ¿Qué hijo? Bueno, esto lo comentaré, que es lo que yo he visto en inglés, pero he visto vídeos diciendo. Es que además aquí hacen una cosa muy curiosa para engañar a la gente. Cortan un vídeo en el cacho en el que justo dice una de las niñas. Había una niña de 6 años que sobrevivió debajo de los cadáveres de su familia. No sé si tuvo que estar un día o dos debajo de su padre. Callada, y por eso sobrevivió. Y cuando sale, cuenta la niña la barbaridad que había visto. Y luego, esas imágenes salen en todos los telediarios. Pero claro, yo he visto el vídeo completo. Y el vídeo completo, la niña sigue hablando y le preguntan, ¿y quién ha sido? Y dice, han sido los calvos barbudos. ¿Quién son? Pues los de Al-Qaeda. Los amigos, los de los rebeldes. Unos de los rebeldes, digamos, de otra manera. Los wahabistas estas, ¿no? Son los wahabistas, ¿no? Son los, bueno, los asesinos cortacabezas. Los hijos de puta número uno, no a al-Assad. Y entonces esa gente le cortó la cabeza a su familia delante de ella. Y justo esa parte, usan el mismo vídeo de la misma niña. Imagínate cómo te puede afectar una niña diciendo cómo su familia ha sobrevivido debajo de los cadáveres manteniéndose calladita. Pero claro, cuando te dice quiénes son, eso no lo sale, no lo sacan. Entonces Joula, pues se sabe que fueron pues los que van calvos con barba, rapados con barbas largas. O sea, los terroristas, coño, los que están financiados por Occidente, por Qatar, Arabia Saudí, Turquía y países de la OTAN. De buena fuente, que se sabe. Esos mismos que de repente se encuentran 3.000 Gs a estrenar en el desierto. Pues se los dejaron los otros. Y cosas así. Vamos, es que ese es infumable. Perdona, José. Joula. Pues aquí en Infolibre creo que también salió a una noticia de esas. No recuerdo. Es que hay como dos periódicos progresistas, bueno, progreso, como quieras llamarlo. Infolibre, que es un poco menos, un poco más fiable, no que sea fiable, pero es un poco más teóricamente más menos ideologizada, teóricamente, ¿no? Sí. Teóricamente. Sí, menos. Y luego está el diario.es. Es más rojo, digamos. Sí, más rojo, más feminista, ¿no? Feminista, pero en el más sentido de la palabra. En el sentido... Feminismo esté ideologizado, pero en el más sentido de que intenta siempre ir hacia un simplismo exacerbado. Pues este periódico del diario.es que dirige Ignacio Escolar, un periodista que ha estado trabajando, pues, en el... No sé si está en Público, creo que trabajó en Público y en otros medios de comunicación, en la C y cosas de esas. Ya tiene su edad, no es un jovencico, tendrá 40 años, no más, unos 45 años. Pues es que periódico... Bueno, bueno, bien, bien joven que es, ¿eh? Lo paga George Soros, ¿no? Es como, es como la cabeza pensante de George Soros en España, o uno de ellos, ¿no? Y es muy, simplemente para añadir un toque de humor, en muchos de los, yo el periódico ese lo leo, pero más por los comentarios, ¿no? Y muchos de los comentarios siempre están desmontando cada una de las noticias que salen, ¿no? Si, por ejemplo, sale una noticia sobre feminismo de este simplista, pues les atacan desde todos los puntos de vista, les acusan de que les paga ellos solos. Si, por ejemplo, ponen una noticia de esto del ataque químico, que ahí se alinean con las potencias con la propaganda de guerra occidental. Pues casi todos los comentarios que ponen son desmontando la noticia. Unas con mejor fortuna y otras con peor fortuna, ¿no? Sí, sí, he visto lo que dices, yo me descojono. Sí, sí, porque les meten en todo el morro. Y el otro periódico, pues intenta, en ese aspecto de Infolibre, intenta dar más, como ser más plural y dar más, como más toques de vista, ¿no? Aunque a veces lo consigue y a veces no, pero intenta ser menos propagandístico de la visión occidental. Bueno, aquí lo que está claro es que... Y si no lo tenéis claro, luego echaremos un comentario, ¿no, Cati? Que todos los medios de comunicación son dependientes, primero, del capital, ¿no? Pero ya no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que, como dependen del capital, tienen que quedar bien con las... Eso es el viejo truco de la mendruco. No, dependen directamente, orgánicamente, y esto va siendo como un árbol, y al final el 90% de los medios de comunicación... El 90% de los medios de comunicación, como si no son más, están totalmente condicionados, parezcan lo que parezcan, de izquierda a derechas, y hay determinados puntos en los que coinciden, que son lo que coincide con la agenda globalista. Al final, es que nos intentan vender también, ¿no?, de una visión que es... el ataque de Occidente, que sí, es verdad. Pero, por la otra parte, intentan hacernos ver que Al-Assad y Rusia y China, ¿no? Es como... intentan como un mundo... Por una parte, el Estado Occidente, que es lo más malo, pero luego intentan vender como que lo contrario... Que bueno, que sí, realmente... la polarización de siempre. Sí, el PSOE será malo, pero los del PP son la derecha. O... el PP serán malos, pero joder, los del PSOE son los rojos. Oh, claro, porque... son el acabose. Dios mío, vamos a ir todos al paro. Hay que partir de que Al-Assad empezó el padre de Al-Assad, hijo, ¿no? El padre, que los dos son médicos, bueno, era, porque murió, estuvo desde años 70 hasta el 2001. Y luego en el 2001 le dio el poder al hijo, y sigue el hijo. Es una república hereditaria, ¿no? Como el Bobón, pero en la república. Y es del partido Baas, que es una especie de movimiento por el socialismo árabe, muy sui generis. ¿El mismo partido Baas no era Saddam Hussein o qué? También es el mismo partido, sí, el Baas. Que intentaron como proyectar ese movimiento de más países árabes y crear como una especie de federación de países árabes, pero no, al final ¿Por qué no? Los intereses americanos no quisieron que se extendiera, uh-huh. aunque en un principio Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein, porque a su vez iba contra Irán. Bueno, le apoyó, ¿no? Le financió, teníamos por el dinero no sé cuántos mil millones de dólares, la mayoría del armamento que tenía Saddam. Saddam era, en el momento de ir a por Kuwait, el mayor aliado de Occidente en la zona. Las mujeres tenían carne de conducir, iba con los morros pintados, sin velo. Cuando en Irán o en Arabia Saudí, fíjate cómo están hoy en día, no te digo ya en aquel tiempo. Lo mismo pasa en Siria, ¿eh? Los más parecidos que hay por ahí ahora mismo a Occidente son los sirios, porque eran los libios. Entonces es contradictorio, ¿no? Porque a los más, si quieres quitar el burka, quieres no sé qué tal, y precisamente a los más pro occidentales, por lo menos en cuanto, claro, es que se han aliado con quién, con los más extremistas. ¿Por qué? Porque están polarizando porque quieren aquí el cacao, una guerra de civilizaciones, y que nos carguemos a los mayor número de musulmanes posibles. Pienso yo que quieren eso. Eran como dos oasis, bueno, de aquella manera, pero lo que quieren hacer es vendernos la moto de que han empezado con Irak, Libia, Siria y más países, porque todo eso va a venir a Occidente. Primero para poder vendernos la moto de los, bueno, de todos los refugiados que vienen a Occidente. Y luego, pues, como en el juego del Risk, pues van a ir haciendo caer países para que después venga todo ese mal, supuestamente venga a Occidente, para proteger, para ir liquidando los pocos derechos que hemos conseguido o nos han dado, no sabemos muy bien qué es lo que nos han dado a ellos derechos, o los hemos conseguido, bueno, nosotros no, nuestros antepasados, nuestros abuelos y padres consiguieron a través de las luchas y revoluciones y demás. Y todo eso, y cargándoselo, ¿no? Es como un juego de múltiples opciones, posibilidades y... Sí, sí. No, está claro. Yo tengo aquí analizado... tengo analizado lo que va a causar esto que voy a hacer, y sé que va a causar esto, hambre, no sé qué, que las empresas van a subir, estas otras, las otras van a bajar, el petróleo va a subir. Entonces, en ese panorama, yo no puedo hacer las predicciones, porque no tengo 17 portaaviones y no tengo previsto una invasión. Pero si tengo previsto una invasión, claro, sé que eso va a ocurrir. Es más, creo que tengo por aquí, mira, porque creo que lo tengo por aquí. Conclusiones, mira. Entre las conclusiones que da el informe Aaron Mountain, teniendo en cuenta ya que la guerra hay que hacer, y que sí, que haya guerra, que no, las conclusiones que dicen: deberían brindarse procedimientos prácticos u operacionales a través de los cuales la correspondiente autoridad gubernamental pueda resolver los siguientes problemas de la función de la guerra, entre otros, y bajo cualquier circunstancia. ¿Cómo determinar la cantidad, naturaleza y cronograma óptimo de gastos militares para asegurar un grado de control económico deseado? Estos palos de casa, ¿no? Pero bien. ¿Cómo organizar el reclutamiento, utilización ostensible del personal militar para asegurar un grado de asombro? ¿Cómo calcular en el corto plazo la naturaleza y extensión de la pérdida de vida y de otros recursos que debería sufrirse y o infligirse durante cualquier explosión individual de hostilidades para lograr el grado deseado de autoridad política interna y lealtad social? Y cuarto, ¿cómo proyectar a largo plazo la naturaleza y calidad de guerra abierta que debe ser planificada y presupuestada para lograr el grado deseado de estabilidad contextual para este mismo propósito? Los factores a determinar deben incluir la frecuencia de la ocurrencia, la extensión en el tiempo, la intensidad de la destrucción física, la amplitud del ámbito geográfico involucrado y el nivel óptimo medio de pérdida de vidas. Luego tiene más, ecológico, tal. Esto es el informe de Montreal, lo que tienen ellos previsto en el año 66 o 69. ¿Qué te parece, José? Pues que no, que... Lo que estás diciendo emplean, tú, ¿no? Que está... Sí, perdona. Que emplean muchos medios para nuestro, para el control de la sociedad. Muchos no. Demasiados. Todos los necesarios. De hecho, yo os diría que el motivo por el cual todo esto es escenificado tiene mucho que ver con algo que se llama la realidad basada en la comunidad, que no sé si habéis oído hablar del término, es un término informal, ¿no? Y se utiliza para referirse a esas personas que basan sus opiniones simplemente en la observación y no en la planificación. Es decir, personas que se basan en la observación de la realidad en lugar de tratar de moldear la realidad a la imagen de sus planes. Y entonces, el término ha sido definido para estas personas que creen que las soluciones emergen de un estudio juicioso de la realidad discernible. Y entonces, hay un periodista que en el año 2004 estaba en una reunión informal con George Bush y sus asesores. Lo publica el 2004. Esto ocurrió el 2002, ¿no? Y entonces, habla de algo que le comentó uno de los asesores de George Bush acerca de qué es eso de esta realidad, ¿no? De comunidad. Y le dijo... Dice, bueno, me dijo que las personas como yo formábamos parte de ese grupo de tipos pertenecientes a lo que nosotros llamamos la comunidad basada en la realidad, le dijo el asesor de Bush. Dice, ustedes creen que las soluciones surgen de su juicioso análisis de la realidad observable. Y dice, claro, si yo murmuré algo y tal, pero él me interrumpió y me dijo, el mundo ya no funciona en realidad de esa manera, ahora somos un imperio. Y cuando actuamos, creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes estudian esa realidad juiciosamente tal como desean hacerlo, nosotros volvemos a actuar y creamos otras realidades nuevas que ustedes también pueden estudiar. Y así es como pasan las cosas. Nosotros somos los actores de la historia y a ustedes, a todos ustedes, no les queda otra cosa que estudiar lo que nosotros hacemos. Que en realidad... una vez que vemos todo este tipo de falsas banderas puestas en escena, pues realmente que sí que son los actores de la historia, porque ellos mismos ahora mismo ya tienen hasta los actores de crisis para reforzar esa historia y para vendernos esa realidad que percibimos por lo que vemos y que intentamos explicarnos, pero claro, no va a tener explicación porque esa realidad está amañada para que cambie continuamente, para que surjan nuevos momentos pues de violencia o de terror que ellos ya tienen controlado, que los van metiendo y que prácticamente todavía, como decíamos antes con el 11S, la gente sigue pensando que ha sido Osama Bin Laden. Fíjate qué bien lo tienen hecho. Cuando ya se ha ido deshilando el ovillo y hemos ido tirando de tantas cosas, de tantas cosas, de tantas cosas, que se ha descubierto precisamente qué había detrás del 11S. Y yo siempre digo que desde el 11S para acá, este tipo de banderas falsas, de falsas mentiras, de actores de crisis, ha ido increciendo. Y entramos, por ejemplo, en el tema de Siria, de Libia y de Irak, porque yo creo que son tres referencias muy, muy iguales, y han caído dos. Y ahora yo hago una pregunta. Si nosotros no nos creemos lo que nos han dicho otros, que ya hemos visto que eran unos mentirosos, por lo tanto, creérselo es un poco de tontos. Porque hay un dicho que me parece que es árabe, que si me engañas una vez eres mentiroso y un malvado, pero si me engañas dos veces el tonto soy yo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, si se organizan atentados y mueren en algunos de ellos gente, mira, sino el 11M, ¿qué responsabilidad tiene la gente que se cree a estos mentirosos? Porque claro, si tú te crees lo que te dicen estos mentirosos, matarán a quien haga falta para volver a hacer el siguiente movimiento. Como tú te lo crees. Y entonces mueren no sé cuántos. Quiero decir que si tú no te creyeras las mentiras claras y evidentes que están demostradas, que te dicen en la tele, o si te dicen armas de destrucción masiva y era mentira, la siguiente, ¿quién ha caído del medio de comunicación? ¿Quién le han metido en la... ¿Quién le han dicho que era mentira? Nadie. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, decimos cualquier barbaridad y ya sabemos todos, va, luego ya sabíamos todos y ahora también ya sabemos todos que no, es verdad que van a por Assad y nos van a decir lo que haga falta de Assad, sea verdad o sea mentira. Entonces, claro, si nos creemos que a unos niños les han decapitado, los de Al-Assad, pues la próxima vez van a decapitar a unos niños cuando quieran atacar a Al-Assad. ¿Nos vamos entendiendo que ser un inocente gilipollitas que me creo lo que dice la tele, tiene unas consecuencias muy graves. Bueno, perdón, que me he puesto un poco serio, José. Parece que te estoy diciendo a ti que te lo crees y que a ver si... ¿Estás por ahí? Sí, sí, estoy. Ah, vale, vale. Mm-hmm. Muchas veces cuando estamos hablando igual por teléfono nos pasa, digo, ¿estás por ahí? Sí, porque me meto unos rollos yo solo que se queda ahí escuchando y digo, desde aquí, hostia, si se habrá ido y tal. Yo en el tema de Siria, es en el que más he profundizado para este programa, porque como es algo tan reciente, ¿no? Entonces me fui un poco a lo que comentaba antes José, el qué ocurrió en el 2013, ¿no? Con ese ataque supuestamente por parte de Al-Assad y su gobierno, su ejército contra población civil de su propio país, ¿no? Que es lo que nos vendieron, ¿no? Es cierto que en un principio se nos vendió como que había sido algo que había hecho el gobierno sirio contra su población, ¿no? Estamos hablando de agosto del 2013, pero claro, estas cosas se fueron diluyendo un poquito porque os puedo asegurar que en el 2015, dos años después, que es cuando yo he sacado este artículo, porque hace una especie de revisión histórica, ¿no? De lo que ocurrió y de lo que se ha sabido después. Pues, por ejemplo, os voy a dar un detalle. Cuando se produce este supuesto ataque, ¿no? El del 2013, cuando llega John Kerry, que era el secretario de Estado para Estados Unidos con Obama en ese momento, al Congreso para ilustrar a sus señorías acerca de lo que estaba ocurriendo en Siria, se planta allí con una foto tomada en Irak en el año 2003. La prueba. Esta ya es buena, porque ya de por sí, pues hombre, si eres Estados Unidos y tienes ojos en todos los sitios, radares y sonares y todo como queráis, en todos los lados, que no tengas actualizada la foto de la última masacre, me parece un poco curioso el tema, ¿eh? No sé qué os parece. Bueno, hay muchos casos que podemos ver que están usando fotos de otras, de otras masacres y de otras cosas para engañarnos. Los medios de comunicación, hay empresas que montan estas películas y los medios de comunicación tienen la obligación de creérsela. Entonces son empresas que cobran una millonada. Por ejemplo, cuando entraron en Irak y tiraron la cabeza de Saddam Hussein, que salió en todas las televisiones, tiraron la estatua esa de hierro. Bueno, pues estaba previsto, era un comando. Estos son operaciones militares psicológicas. Era un comando de gente de una empresa determinada, que era, no me acuerdo cómo se llamaba, de relaciones públicas, que tenían que hacer creer a toda la gente que la gente, los iraquíes, estaban todos encantados que les hubieran venido a salvar, ¿no? Entonces, de las ciento y pico personas que se ven ahí, 70 me parece que eran contratados, unos cuantos espontáneos, otros que no se sabe quiénes eran, pero la gran mayoría, y los que mueven y tiran de la estatua y la tiran, eso está todo planeado, cogen el bulldozer, y de hecho le habían dicho a los medios de comunicación, justo veían, tenían visión desde el hotel en el que estaban, precisamente de eso, y eran nada, eran 40, que no eran ni iraquíes la mayoría de esos 60 o 70 que estaban haciendo un paripé de que Saddam le pongo la bandera americana, luego le pongo la iraquí, libertad, la, todo ese rollo. Era un puto paripé. Aquí otras veces he hablado que incluso George Bush fue a visitar a sus tropas y estando en un portaaviones, nos dicen aquí, y hasta George Bush comió con sus tropas animándoles. Esa era la noticia aquí. La realidad era que sí, fue George Bush, e hicieron un pavo enorme de puta madre de plástico, de una maqueta, para cuando él llegó al portaaviones y todos los del portaaviones en el comedor le hacen así y de repente y aparece el pavo, era el día de Acción de Gracias. El pavo era una maqueta, tronco. Lo estaba preparando otra empresa de relaciones públicas. O sea, no es que te engañen. Es que la realidad es muy dura y muy fácil de ver si quieres. Te engañan con un chino, te crean una realidad, es mentira total, y si te lo crees eres un irresponsable que estás provocando, pues que se inventen estas cosas, ¿no? Joder, y menos mal que te he dejado a hablar, José. Llamas para gastar el teléfono. Es que realmente llevamos ya allí en como que cada vez las mentiras son más gordas, ¿no? Porque operaciones de bandera falsa ha habido muchas. Por ejemplo, la de para poder entrar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El hundimiento del el ataque de japonés a Pearl Harbor, sí, ¿no? Aquí tengo yo 10 operaciones que luego comentaré o recomendando, y es una de esas estas, 10 operaciones de falsa bandera en la historia. Por esto no ha empezado Estados Unidos, ¿eh? El atacarse a uno mismo tiene más años que la tarara. La segunda, otra fue como entraron en Vietnam, que fue otra también. Es que no fue ni real, porque sí. fue absurdo total. Supuestamente que un barco del Vietnam, ¿cómo era? Sí, un bote del Vietcong. Sí, el Vietcong que había atacado supuestamente un submarino. No, no, uno no. Un bote del Vietcong atacó a un destructor o a un acorazado o a una, como mínimo una fragata, un pedazo de barco de puta madre, sí. Fue atacado por un botecillo de ataque. Sí, como si un canijo ataca a Mike Tyson, ¿no? Y Mike Tyson supuestamente un tipo, a lo mejor un enano, con todo mi respeto, le pega a Mike Tyson y supuestamente Mike Tyson le pegarle un puñetazo a la pierna, se desmaya, ¿no? O se desmorona y todo eso. Yo creo que esto sería como si viene un enanijo así y viene y le pega un puñetazo en la pierna a Mike Tyson y dice, joder, me pegó un puñetazo, me tuve que defender y entré, le maté a toda su familia y me quedé con su casa. Sí. Más o menos. Igual me he pasado, ¿no? Algo así. Es que cada vez las películas que se montan son como más espectaculares, ¿no? Sí, sí es verdad. En el pasado eran de una manera, pero ahora es como que se adaptan a los tiempos, ¿no? Como vivimos en unos tiempos televisivos y con tantos medios, pues como que se montan más películas como de las Torres Gemelas. Bueno, esa es la bomba, y de ahí nosotros sacamos un estudio del control mental de estas cosas, no me acuerdo de dónde era, que venía a decir que lo que hay que hacer es pegar un pepinazo, matar unos cuantos, y luego hay 5 o 6 banderas falsas que te pueden salir de ahí, porque la gente, después de ver a 2000 muertos en la cama, cualquier bombazo se lo cree, por estrafalario que sea y que parezca, ¿no? ¿Quién va a...? Porque claro, ¿y esto a qué viene? Bueno, esto viene porque el método de control es fundamental, el trauma. Y si fijáis, cuanto más traumática es la imagen, más leyes ponen, más... no sé cuántos matan en Francia, el ejército en Francia, que han conseguido meter el ejército en la calle y que sea normal. O sea, que el día que nos levantemos, antes... Es que no sé si recordáis, aquí el ejército estaba prohibidísimo que pueda... Ahora ya se está normalizando, ¿no? Que pueda haber acciones del ejército. Pero bueno, esto es un golpe de Estado, como quien dice. Pues sí, están normalizando que pueda haber un régimen que saque a los militares para defenderse de sus propios ciudadanos, en el fondo. Porque aunque es para defendernos de los terroristas, ¿quiénes son los terroristas? O sea, que bueno. Claro. Es que, volviendo un poco al ataque este, supuestamente, de que ocurrió, ¿no? El jueves pasado, ¿no? O el miércoles, que ocurrió esto químico, ¿no? Que supuestamente hizo que el Donald Trump lanzara los 59 Tomahawk, o 60, según las cifras. Pues supuestamente los barcos se dieron de aquí de Rota, ¿no? De Cádiz. Los dos portaaviones estos. Destructores. Destructores, me parece que son, sí. Sí, destructores, pero... Pero por mi poco conocimiento sobre los diferentes tipos de barcos y militares americanos. Pues salieron de ahí para ir al Mediterráneo para lanzar los misiles, ¿no? Sí, que se ha atacado Siria desde España. Sí, pero esos misiles y esos barcos salieron antes de que se supiera que había... Que tenían que ir a la misión. Sí. Misión Esperanza se llamaba. La misión Esperanza. ¿Vamos a qué? No sé, ya tendremos una misión por el camino. Eran barcos videntes, ¿no? Eso es. Iba a pasar algo y salieron antes. Igual que cuando ocurrió lo de la sala Bataclan y luego después de eso también y fueron a atacar al partido este que se estaba jugando Francia, Reino Unido, que también hubo ahí un intento de masacre, no sé sí, qué. Sí. Pues el portaaviones francés que fue para atacar la República Centroafricana salió también antes de que se, por los datos, salió antes de que se atacara a Francia, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, sí, te explicas perfectamente. Que tenían planeado perfectamente eso y entonces se usó como excusa esto otro, por narices, por lógica pura y dura, pues lo mismo que los jugadores del Parchís, son cuatro colores, vamos. Ahí lo ves, no hay mucha vuelta. Pero aunque admitiéramos que eso es real, entonces lo de República Centroafricana que tendrían que atacar a Francia, porque claro, tú has atacado el país por una cosa que han hecho unos que ni a lo mejor nos quedan de Túnez, ¿no? Y dices, a ver, atacan gente de Túnez, supuestamente, admitiendo que sea verdad, y atacan a la República Centroafricana, y entonces la República Centroafricana tendría que atacar a Francia en represalia, ¿no? Porque siguiendo la sí, la justicia que ellos se marcan, ¿sí? Sí, claro, igual que Afganistán, les han atacado, que tendrían los afganos atacar a todos los americanos. Es que empezamos con esa justicia, esas medidas de locura, ¿no? Y luego decimos que los gitanos cometen barbaridades. Pero porque aquí me gustaría volver a repetir, ¿eh? Si la opinión pública está en contra, tiene mucho más difícil de hacer esto, y a todos los que nos escuchen, que se está atacando desde aquí. Tú, no es Estados Unidos, ¿eh? Es la OTAN la que está atacando, ¿eh? Y en la OTAN está metido España y yo dentro de ella. Y yo no quiero que hagan eso. Con mi dinero. Pero si no lo decimos lo suficiente, estamos aceptando. Entonces, si alguien es periodista, a nada que mire, se da cuenta quién te ha engañado antes y qué agencias te montaron una mentira de un ataque químico y tal. Si tú estás en tu periódico, no voy a montar ninguno, mira, cualquiera de los que has dicho tú, si estás dando cobertura y pábulo a estas operaciones psicológicas claras, militares, con la quiescencia de los medios de comunicación, eres un cómplice de estas barbaridades, de estos asesinatos, de este horror y de que se siga haciendo esto porque da resultado. Si yo le corto el pescuezo a unos niños, pongo a la gente encabronada y consigo atacar ese país. Pues me voy a ese país y le corto el pescuezo a unos niños, digo que ha sido el tío de ese país y ya está. Así de fácil se lo vais a poner los crédulos. Y de los crédulos digo los oyentes, los escuchantes, los que miren a otros medios. Pero claro, es que no tienen mucha responsabilidad tampoco de investigar demasiado un oyente, ¿no? Debería ser que le digan la verdad, supuestamente. Pero unos medios que tienen unos periodistas, nosotros no somos periodistas, somos unos don nadie de la calle que no nos creemos la película y empezamos a investigar un poquito. Entonces no seremos la hostia, no sé, pero la información está ahí. Y si miras un poquito, quiero decir que si un periodista de cualquier medio no se está dando cuenta que estos son mentiras, es que no es periodista. Es parte de, bueno, pues de la operación psicológica militar que se está llevando contra la población. Eres de los malos, por mucho que te caiga bien ese tío y que digas qué majo, porque claro, aquí se usa la propaganda. Una de las cosas que se usan es la que tú, a ver, si las cosas que te tiene que decir Rajoy te las tuvieran que decir Rajoy directamente, el telediario no pondría ni Dios el telediario, lo pondría para disparar al telediario. Quiero decir, cada cual cumple su función y los periodistas son alguien en los que tú confías, Matías, para gente de confianza, Gabilondo, no sé quién. Si esos, en el momento oportuno, no quieren o no pueden investigar y decir estas cosas que es mentira, pues no son periodistas. Por eso tenemos que hacer Desmontando a Babilón, así de claro, duro, y no te puedes creer nada de alguien que va de lo que no es. No te puedes creer una mierda. Ya para empezar, el hecho de que te creas lo que te dice alguien que te ha engañado antes, es una de dos. O que no sabías que te había engañado antes, te estás enterando ahora, cosa que bien. O, por favor, míratelo, porque el grado de control que tienen sobre ti es muy superior, pero claro, tiene consecuencias de que no nos quejemos, que son más niños muertos, más ataques químicos, porque por lo visto en este ataque sí ha debido morir gente, ¿eh? En este ataque. Otra cosa es que quién haya atacado y cómo se haya preparado la escenificación del asunto. Pero ha habido que matar niños para grabar imágenes, para poder mandar a los medios de comunicación occidentales para que sacien nuestra así que mala sana por Al-Assad. Para eso se han matado niños esta vez, de verdad. Solo para grabar, solo para tirarnos, para hacernos un telediario a nosotros, para que nos lo creamos. Y para hacernos un telediario y una noticia, y haya medios que se la crean siendo agencias de noticias que han mentido antes, vuelvo a repetir, solo tenéis que ver noticias inventadas en el YouTube nuestro, joder, y actores de crisis. Tenéis muchas pruebas de que están siendo inventadas en estudio, un buen número importante de las noticias más grandes que nos están echando es mentira por la tele. Mentira directamente. Creadas en estudio. No es que estén manipulando la realidad, te echo unas imágenes, no. Te monto un ataque de Hollywood y te lo tiro en la tele. Con actores, con la hostia. En algunos casos con muertos de verdad y asesino unos cuantos para que lo veáis. Digo que son nosotros o que fue... Bueno, sin más. Es que los niveles de manipulación son cada vez más extremos. Es llegar a unos grados ya de tal manipulación que ya es, hay que ser democrático directamente, no quererte nada de lo que sale e investigar por tus propios medios hasta donde puedas y no quererte ni una versión de uno ni la versión de otro. Hombre, yo ahora visto lo visto, me parece que es de una irresponsabilidad absoluta como ciudadano creerte lo que te digan en cuanto a guerra se refiere a los medios de comunicación, que ya han demostrado a la cara, abiertamente, que no les importa una mierda decirte la verdad. Te van a decir la noticia oficial que sea oportuna para la guerra en el momento. Porque sus amos son los mismos que los de los bancos y las empresas de armamento, que es uno de los negocios más lucrativos del mundo, que están encantados de que haya guerra. Y están llenos de gente que decide luego si hay guerra. Entonces, claro, esto, se puede ser más irresponsable que creerte eso. Cuanto más periodista seas, más irresponsable eres. Y la palabra irresponsable acaba también en cómplice, enseguida, en una sutil línea que vete a saber, ¿no?, dónde quiere ponérsela cada uno. Pero, y si encima en medios de izquierda es que no tiene perdón de que se crea lo que dice el imperialismo. El imperio, me creo lo que dice la tele. Estoy en contra del imperio, pero me creo a pie juntillas lo que dicen sus medios de comunicación y sus agencias de noticias, que ya han demostrado que eran, que están, joder, que ya dijo el coronel este Wesley Clark, ¿no? Como tenían previsto desde hace tiempo ir a por 7 países y punto. Lo demás, si ya tienen previsto, se lo inventan. Tan difíciles, tan de tonto es creerte lo que te puedan decir estos viendo lo que hemos visto. Es que ya no hablo si investigando, simplemente analizar un poco con el tiempo lo que hemos visto en la tele, solo con lo que hemos visto en la tele. Ya te engañaron con las armas de destrucción masiva, te engañaron y ya se sabe ahora que era mentira. También se sabe oficialmente, lo que pasa es que bueno, ha salido eso en la tele, ¿no? Lo de qué pasa con Libia, que también era mentira, que los ataques que hacía el supuesto Muammar con sus aviones a la población civil, atacaba con aviones, con aviación a las manifestaciones contra él. Y resulta que estaba hecho en donde era, Katy, hicieron una réplica de la Plaza Verde de Trípoli, en Qatar, me parece que era, pero claro, se olvidaron un arco, o no me acuerdo qué era, uno de los ornamentos de la plaza, se olvidaron, entonces se puede saber que eran, y eran todos actores. ¡Ah, Dios mío! Nos está bombardeando con aviones. Y por eso fueron, porque claro, estaba bombardeando a su propia gente con aviones supersónicos. Esto era la hostia ya. Era mentira. Crearon un escenario entero y tuvo que pedir perdón por estas imágenes. France Press, perdona. France Press. France Press tuvo que pedir perdón porque efectivamente, bueno, pues no las chequearon o no sé qué. Eran un... Bueno. Y tuvieron que pedir perdón. Pero que a mí qué me importa que me pidas perdón. ¿Cómo te puedes colar esa? ¿Cómo te pueden colar? Pues porque hay unos estudios, no te han colado nada, hay unos estudios, y por eso la BBC tenemos pillado con bueno, tenemos un montón pillados de noticias que además han salido, como efectivamente les han pillado públicamente, está claro, no es ningún misterio, pero no sale en los más media, sale en alguno, a la una de la madrugada, pum, como una pequeña noticia, esto parece ser que era mentira, pim, ya está. Nos engañan como a chinos, de que es un irresponsable o un estúpido el que se pueda creer cualquier noticia que te salga en los telediarios, habida cuenta de lo que nos han dicho antes, no porque lo diga yo, sino porque ya nos han engañado antes en lo mismo. Joder, esto es de guardería. Tú has dicho, has nombrado al general Clark, Wesley Clark, por lo que él confirma, ¿no?, que ya estaban previstos los 15 días después del 11S, ya estaban previstos los planes de guerra en 7 países, entre ellos Irak, Afganistán, Pakistán, Siria, Libia, quiero decir, ahí están, y lo dice bien claro además. Yo quiero irme un poco más atrás y me voy hasta palabras del mayor general del Cuerpo de Infantería de la Marina de los Estados Unidos, Smedley Darlington Butler, quien en su libro, que escribió un libro un poquito antes de morir, desde el año 1935, en ese momento era el soldado, el marine, el soldado más condecorado en la historia del ejército de Estados Unidos, ¿vale? Él escribe este libro que dice, la guerra es un latrocinio, la guerra es una estafa. Dice, la guerra es un latrocinio, siempre lo ha sido. Es posiblemente el más viejo, sobradamente el más provechoso, seguramente el más vicioso. Es el único de alcance internacional, el singular en el cual los beneficios se cuentan en dólares y las pérdidas en vida. Un latrocinio se describe lo mejor posible, creo, como algo que no es lo que parece a la mayoría de la gente, porque solamente un pequeño grupo interno sabe de qué se trata. Es dirigido para el beneficio de muy pocos a expensas de muchos. Por la guerra, un pequeño número de personas hace enormes fortunas. Y estamos en un momento histórico en el cual, después de machacarnos con el informe Iron Mountain semana a semana, nos tiene que dar muy claro que este informe planteaba un cambio en el sistema. El sistema de guerra tendría que ser sustituido, pues, porque llegados a la amenaza nuclear que había entre las dos grandes potencias, que eran entonces la Unión Soviética y Estados Unidos, pues no había más remedio que hacer un armisticio, ¿no? Entonces, claro, este cambio de sistema, pues parece ser que está llevando más tiempo igual de lo que en un principio tenían pensado. Y como está muy claro que el sistema está basado en la guerra, no es que la guerra sea una consecuencia de las fricciones entre las diferentes sociedades del sistema, no. La guerra ya está prevista para que se creen esas fricciones y se rompan y se divida y se llegue a esa confrontación. Entonces, es mi opinión, ¿eh?, pero creo que esto de cambiar de sistema, pasar del sistema de guerra a un sistema de paz, como vemos por el Iron Mountain, cuesta mucho porque hay muchas cosas que tiene que sustituir, que funciones que hace la guerra, que las tenemos que sustituir con otras atrechos, digamos, para tener ese control social, sobre todo el control social absoluto sobre la población. Y yo creo que lo que quizás estamos viendo, que José, tú decías, esta espectacularidad, dices, porque es muy visual, es muy de película, digamos, pero a la vez, no sé si tienes la misma percepción que yo, que como repiten tanto los mismos patrones, al final el que va buscando lo encuentra. Quiero decir, el fallo está ahí. En el último de Siria, luego lo comentaré, prácticamente está muy pobremente ejecutado. Comenta algún analista de la zona cuando ha estudiado todo este caso, y entonces me ha llamado la atención el titular, pobremente ejecutado, quiero decir. O sea, es muy espectacular. ¿Por qué? Porque están los niños, están las armas químicas. No hace falta que tú veas el gas. Basta con que te digan que han usado un gas contra los niños para que tú, al ver el niño, y automáticamente es como comentamos muchas veces, que ves la figura de alguien con una piedra en la mano en una manifestación y acto seguido ves unos cristales de un banco roto. Tú ya has creado la imagen intermedia sin que saber lo que ha ocurrido ni por qué esos cristales han roto. Entonces, es mi percepción que creo que este sistema está dando un giro, o están asegurándose que ese giro no se les vaya. Entonces, la guerra es su, digamos que es la base, ¿no? Entonces es su sustento. Y todas estas operaciones de falsa bandera que estamos viendo, sobre todo después del 11S, que parece que se ha lanzado mucho a nivel de la espectacularidad televisiva y de muy pocos datos y mucha imagen emotiva, está llevado como para tener tiempo suficiente para darle ese vuelco al sistema que llamamos nuevo orden mundial, pero que no deja de ser eso, un cambio, como todo, se cambia del sistema porque toda la vida ha cambiado el sistema cuando lo ha necesitado cambiar, y ahora está en una fase en la que, por lo visto, sí es necesario ese cambio. Pero claro, esta gente no quiere perder el control absoluto, y esta es una de las maneras de prorrogar unas guerras, o la guerra, sin que sea una guerra declarada, una guerra que tenga que estar controlada, una guerra que exija mucho esfuerzo por su parte, porque es una guerra recreada en nuestra imaginación o en nuestra percepción de la realidad, prácticamente con cuatro cositas. Porque lo de Siria, por ejemplo, a mí en esta segunda vez, luego lo voy a comentar, digo, porque me he centrado un poco en comparar qué pasó en el año 2013, coño, para saber qué puede haber pasado en este 2017, ¿no? Y entonces luego haré la comparación para que veamos un poquito, pero quería que José, a ver qué le parecía lo que había comentado yo de esta espectacularidad. ¿Cómo que...? Pues de todo este, yo diría que hay una sobreexplotación de falsas banderas, por ejemplo. Quiero decir, tú te pones a mirar históricamente y en estos últimos 5 años vemos Bruselas, París, Londres, Alemania, Suecia, Noruega, España, otra de Londres. Quiero decir, como que se han dado cuenta que se la pueden colar tranquilamente y que pueden ir dándole caña, por ejemplo. Quiero decir, Katy, digo, ¿eh? Sí, sí. Quiero decir más o menos eso, que están abusando, lo que decía José de la espectacular, abusando con muy poca información y con 4 cositas que te dan, porque claro, duran 2 minutos el anuncio en el telediario, no van a profundizar media hora a ver qué ha pasado, dónde está el culpable y dónde no está. Entonces, se han acostumbrado a obtener un rendimiento de la comunidad nuestro muy, muy beneficioso para ellos, y entonces, en mi opinión, hay como una especie de sobrecarga de... A ver, que nos la cuelan tan fácil que se están pasando de la raya. Sí, en mi opinión. Por decirlo. Por ejemplo, había una noticia, ¿no? O cada vez que hay un atentado de esto, del Bergoglio, el Papa Francisco decía que realmente quien está detrás de todo esto son los fabricantes de armas, ¿no? Que quieras o no, es como... Es verdad. No. Pues lógico. Es que ¿a quién se le puede ocurrir que sea de otra manera? Pero no, a lo que iba es como que a lo mejor esta gente intenta que esto sea tan espectacular para que los pillen e intentar dar una imagen que como de una paz, ¿no? O de una búsqueda de la paz a través de una figura como la del tipo este, ¿no? Uh-huh. Con la agenda esta 2030... La gente, el 2025... El claro, claro, claro. Mientras están montando la guerra estos, otros de ellos mismos están diciendo: estáis levantando la guerra, no deberíais hacerlo. Claro, es claro, como, claro. Son los mismos... es como que intentan, ¿no?, todo esto llevarlo hacia otro tipo de escenario, ¿no? En el cual hay una paz... una especie de figura de consenso que pueda ser tipo este, que traiga una paz para la humanidad. Y así no se puede seguir. Luego lucha contra un enemigo que puede ser, por ejemplo, el malvado cambio climático o una amenaza extraterrestre, ¿no? Que también... Luego pasa otra cosa, ya han creado un enemigo que no había habido nunca hasta hoy, como el de ahora, ¿no? Que es el terrorista. Que quiere decir, que caben todos, claro. Ahí, ¿eh? Este es terrorista, y ya está. Entonces, en cuanto seas disidencia, te pueden etiquetar de terrorista. La gente que va a asociar terrorismo, o a unos que ponen bombas, o los de por culo, y nada, ya está. Y entonces, a cualquiera que no vaya con sus intereses, pues con tacharle de terrorista, nadie va a preguntar si le meten Guantánamo, ni le va a importar 3 cojones. ¿Por qué es tan malo? Claro, es como intentan, ¿no? Es como un enemigo global, pero que sea, pero que pueda ser fácilmente desmontado, ¿no? Porque claro, intentar cambiar a esos enemigos por este enemigo más irreal, que es el cambio climático, por una que tiene que llevar una lucha de toda la sociedad humana, en el sentido de todos los países, para luchar contra, porque es una amenaza global, ¿no? Claro, no, y mueves una maquinaria entera en pos de un supuesto ideal, pero la maquinaria está creada. Primero va por aquí y luego iréis a este ya estáis acostumbrados a ir al son de la orden. Claro, por eso ha salido el tipo este, el Donald Trump, porque es el que ha paralizado toda la política medioambiental de Obama en contra del malvado cambio climático. Pero que realmente hay una parte de la esto de Obama que no era todo mala, porque también había un intento, ¿no?, de luchar contra el fracking y de no perforar de proteger un poco el Ártico y demás. Donald Trump va a ser barbaridades tras barbaridades, ¿no? Hombre, aquí hay en una... esto tenemos que nuestro gozo en un pozo, pero te tengo que desilusionar un poco en esto del Ártico, ¿eh? En lo del Ártico, ojalá que no tenga nadie nada en su agenda, porque cuando se fijan en el Ártico, no crees que es para salvarlo. No sé si has oído el programa nuestro, El Calentamiento Global. Pues puede ser. Pues El Calentamiento Global, pues ya decimos como el Ártico, pues bueno, pues la nunca ha habido tanto oso polar en la historia. Hay una superpoblación de osos polares. Sobran osos polares, y no es que falten hielos, sino que sobran osos, ¿no? ¿Por qué? Porque sin estar en peligro de extinción, ha sido históricamente la única raza, iba a decir, la única especie animal que ha sido... Esto me recuerda a lo de Tom Cruise, el precrimen, ¿no? Ha sido, pero a la contra, antes de que venga el peligro... Ya ha sido puesta en la lista. Ha sido puesta en la lista de peligro de extinción. O sea, ha sido prepuesta. O sea, unos animales se los cargan y aquí nadie le importa una mierda. En cambio, otros que no estaban en peligro de extinción, los ponen en peligro de extinción en previsión de que se van a deshacer los polos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que uno de los actores de crisis preferidos en cuanto a esto del calentamiento global son los osos polares. En la puta vida. Tantos, y de hecho, cuando digo tantos, digo que su población habitual era de 5 o 10 mil, y ahora hay entre 25 y 35 mil osos polares en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque como tienen tantas normativas de protegerlos, pues hay una superpoblación. Y entonces díselo a las focas, a los pingüinos y a lo que se alimente el carnívoro este, ¿no? Claro. Aparte de eso, por lo visto, lo que ha hecho, aparte de cargarse toda la política de Obama, es que va a lanzar más geoingeniería, ¿no? Es como, aparte de, es como para el siguiente paso, que es provocar el cambio climático a través de la geoingeniería y a través de toda una serie de barbaridades, es como, no, como este tipo se cargó lo de Obama, él va a venir todo esto, y entonces hay los siguientes que tendrán que hacer, cuando venga el siguiente presidente o presidenta que sustituya a Donald Trump. Ya mira, creo que entiendo por lo que estás diciendo, a ver si me te he entendido. Más o menos lo que quieres decir es que hay varias agendas a la vez, ¿no? Entonces llega un presidente y varias de esas las sube y va en contra de otras, y entonces parece que está en... Pero el siguiente presidente que llega, pues igual para esas, pero sube las otras. Total, que van subiendo todas esas políticas, suba claro. Quien suba, cada vez la sube uno. Algo así estás queriendo decir, que es como alternativo. Hay una serie de políticas centrales, y solo que unos están encargados de subir unas y otros las otras. Entonces cuando le toca, hace claro. Que paralizo, pero luego, ¿no? Eso es lo que estaba entendiendo yo. Sí, es como que Obama era la lucha contra el cambio climático, ¿no? El Trump ha paralizado todo esto, y encima, a través de la lucha con la geoingeniería, va a acelerar el cambio climático. Entonces, el próximo presidente o presidenta que haya, si no se lo cargan o pasa cualquier cosa, tendrá que hacer unos esfuerzos aún mayores contra el cambio climático. Por todo lo que no hizo Trump, claro. Claro. Y ya está, y le echará la culpa a Trump y no a la ingeniería. Sí, y van haciendo todas sus agendas, van, si no las hace Zapatero, pues las hace Rajoy. Porque si os fijáis, luego por eso ocurre que dices, pero ¿cómo es posible? Si esto era la izquierda la que hizo, sí, sí, claro. Y si la derecha legalizó no sé qué, claro, porque no importa, hay ciertas cosas que no importa quién esté, que sospechosamente, como esto del autobús, sospechosamente todos están, son unos, todo Dios, piensa que son unos al autobús del odio, ¿no? Sí. El del autobús está leyendo la noticia que por lo visto es real. Aunque salía en la Sexta, por lo visto es real. Decía la Arzuaga, creo que es Arzuaga. Sí, sí, y creo que es Ignacio Arzuaga, puede ser. Sí. Ignacio Arzuaga, sí. El presidente de las que oye. Eso es. Dice que lo ha llamado Satán por teléfono, amenazándolo. Satán, cuando me refiero a Satán, es a la figura demoníaca, al enemigo de Dios, supuestamente. Que ha llamado por teléfono, ¿no? Para pasarlo. Entonces, este ha pedido, tuvo una conversación con Satanás, ¿no? Se ve que Satanás tiene un móvil y no tiene otra cosa que hacer que llamar al tipo este, ¿no? Y lo ha amenazado. Entonces, este ha pedido que oren por él y por su familia. Ya sé que es una coña, pero es que la noticia es real. Que lo haya llamado Satanás, no lo sé, pero que él dice que lo ha llamado, es real. Bueno, o eso publica su Twitter o algo así. Y la Sexta se ha hecho eco de la noticia. Que parece el Mundo Today, pero no, es real. No es el Mundo Today, es un periódico de sátira. Sí. Bueno, pues mira, hablando de la ONU que decías antes, no, que la ONU no es muy tal, vamos a oír un toma para que tengas de la ONU y luego, bueno, pues venimos contigo otra vez, nos despedimos, nos cuentas todo lo que ya no se te ocurra para tal y vale. Luego pondremos un tema y seguimos con el programa. Ok, McKay, pues vamos a ver siete toma para que tengas ONU. Toma pa' que tengas. John D. Rockefeller Jr. donó 8,5 millones de dólares en 1952 para la adquisición de los terrenos y el diseño del edificio de las Naciones Unidas. El sitio era un solar de los suburbios de Nueva York, llamado Bahía Tortuga. En cuestión de años, se convertiría en una de las áreas más caras del mundo. Esta revalorización hizo millonarios a quienes compraron acciones de la compañía propietaria de los terrenos antes de la decisión final sobre dónde fijar la sede. La mayoría de estos agraciados, casualmente, eran funcionarios de la propia ONU. ¿Cómo te quedas? Toma, que tengo. Toma. Toma, que tengo. Toma, pa' que tengo. Hay un nacimiento cristalino y transparente, ¿eh? Totalmente, para hacer la organización que va a liderar la paz en el mundo. ¿Me explico? Sí. La verdad, ¿eh? Sí, sí, es muy flipante. Hay una página web o algo así en el cual puedes poner el dólar en un año, por ejemplo, y calcular qué ¿cuántos dólares actuales serían ese dólar o ese gasto en dólares de a lo mejor del año 50? No, pues a lo mejor 8 millones de dólares en el año 1950 sería como a lo mejor 1,000 millones de dólares actuales. Está muy bien, lo busqué y es eso. Por ejemplo, un millón de dólares del año 1940 creo que eran como 300 millones de dólares o 400 millones de dólares actuales. Es decir, es una barbaridad. Sí, calculaban que calculaban que un dólar, desde que salió la Reserva Federal, lo calculaba a un ruso, había perdido como más del 90% de su valor. Es decir, el dólar ese era como papel del Monopoly, dinero del Monopoly, tenía mucho más valor. Pero fíjate, al final, estoy el otro día viendo yo hace muchos años que no estoy en Estados Unidos, pero estoy viendo un vídeo y está uno de los que tal, y está en un estanco. y estaba a 8 pavos, 8 y pico, 7 y pico, 8 dólares el paquete de tabaco. Yo estuve en el 91 y estaba a 3. Estaba muy parecido aquí, un poco más barato. Que creíamos, un poco más, porque ya habían empezado a poner el impuesto, acababan de subir allí. ¿Qué quiero decir con esto? Que un poco más tarde, un poco más lento, va el plan en todos los países. Igual, porque aquí jamás pensábamos que íbamos a pagar 800 o 900 pesetas por un paquete de tabaco. Es más, nos parecía una barbaridad, pagar 500 pesetas nos parecía un robo. 500 pesetas, 800 pesetas, ahora 5 euros son 830 pesetas, creo que son. 5 euros. O sea que un paquete de tabaco vale 800 y pico. O sea, nos han metido un 30-40%, nos han puesto a todos al ritmo, ¿eh? Y allí también van subiendo. ¿Por qué? Porque primero va perdiendo allí el dólar, ¿no? Pero va perdiendo poder adquisitivo. La gente cada vez más nos están quitando más. Esto es una guerra. No, y esto son operaciones psicológicas para quitarnos de golpe muchísimo y para tenernos y quietos, leales, pensando que si los niños, que si Assad, que si eres un asesino, si cómo no estás contra la Assad, si estás contra no sé qué. Pero ¿quién gana aquí? Assad, no creo que esté muy. Assad es lo único que gana, ¿a qué? Que todo su pueblo le quiera. Encima, eso es conseguido, que por si acaso. Entonces, claro, como ahora lo dejes, ¿sabes? Va a ser el puto aire que lo votarán al 90%, pues. Porque fíjate, yo otro día hablaba con José, le decía: Assad podía haber cogido 2.000 millones de dólares en Suiza y me voy a esquiar para toda mi vida con mi familia y ahí os quedéis con Siria. Yo creo que ha elegido, pensando también en Rusia, es otro tema, ¿no? Pero ha elegido el camino que puede llevarle a acabar como Gaddafi. No lo sé, ya me da un. No me fío de ninguno de estos políticos de tal, pero pudiendo haber elegido el camino de Suiza, no sé, ¿eh? Los pensamientos que tengo yo. Siria, que creo que todavía no tiene Banco Central Rothschild, ¿no? Claro, ¿no? Ese es un punto muy importante dentro de lo que es estos dictadores demoníacos que nos venden por la propaganda. Quiero decir, lo que no te dicen es que no tiene Banco Central. Lo que no te cuentan es que no están los Rothschild ahí controlando la emisión de la moneda. Entonces, claro, lo otro es la máscara con la que ya nos enseñó Edward Bernays que hay que vestir al enemigo para hacerle parecer, por lo que decía antes, Satanás. Lo que comentaba antes José, para hacerle parecer Satanás, es así de triste, pero funciona porque funcionamos en anclajes muy básicos cuando hablamos de temas muy muy contundentes, ¿no? Y claro, cuando tú ves lo de los niños, pues sí, José. Sí, es aparte de eso, es como que es como más complejo, ¿no? Porque está Rusia, que se mete ahí, entonces, ¿qué hace Rusia aquí? Pero será por algo más, ¿no? Es porque Libia no lo apoyó, pero a Siria sí. Claro, luego ves que Siria tiene una base en el Mediterráneo, ¿no? Rusia tiene una base en Siria que tiene una para el Mediterráneo. Uh-huh. Y claro, ves que es ahí como un intento, ¿no? Como de traernos otra vez la Guerra Fría, si es que no se fue. Y es un poco como tú apoyas, ¿no? Estos apoyan a un bando, Rusia apoya al otro. Polarizarnos y que hagamos que entendamos que tiene que haber una guerra, ¿no? Sí. Que la que y parezca que haya salido por los acontecimientos que van surgiendo. Claro, aparte le unes eso que no tienen banco central, uh-huh. Que es un sitio estratégico y geostratégico muy importante, que por ahí tiene que pasar un gasoducto. No es como una película de estas de Agatha Christie, ¿no? O un libro, que había uno que mataron a una que mataron y había por lo menos 10 posibilidades, ¿no? 10 personas que se lo quieran cargar. Uno por no sé qué, otro por no sé cuánto. Sí, hay como una serie de información como si fuera una cebolla, con pela, una pela, otra pela, luego. Oh, no, pero si encima, joder, no era lo que yo creía. Ese eso, que es tan complicado que cuando lees a lo mejor una página de estas antiimperialistas, dices, ostras, esto es verdad. Y luego a lo mejor lees otra página y dices, ostras, pues lo que dice aquí también es verdad. Y luego lees otro y dices, bueno, esto puede ser, no puede ser. Salvo, ahí lo que es mentira, la mentira y gorda es los ataques químicos que ha hecho, o sea, supuestamente contra su pueblo. Pero todo lo demás, es que no sabes, porque como cada sitio que ves, te cuenta una película y una milonga, no sabes. Claro, es que es lo que decimos en el periodismo, hemos perdido la figura del enviado especial a la zona, que era el que en un momento determinado podía ver in situ lo que estaba contando y te contaba más o menos lo que estaba ocurriendo. Pero claro, ahora todo va por agencias. Ahora la agencia tiene allí a su enviado especial y es la misma noticia, está redactada de la misma manera en los periódicos, y si lo veis en internet es muy claro además. Claro, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte, ¿no? El que es escritor, este, es un libro mini pudipa. Pero era, antes de ser escritor, fue corresponsal de guerra, ¿no? Y escribió un libro, lo tuve que leer cuando yo tenía 14 o 15 años, que habla de sus experiencias en la antigua Yugoslavia, ¿no? Uh-huh. Y decía que ahí las barbaridades las cometían todos los bandos, ¿no? Y que no había ningún bando que fuera mejor que el otro. Que en ese tipo de democrático en el sentido de ser todos unos sátrapas, ¿no? Uh-huh. No había un bando que fue atacado y otro que sufriera las represalias, ¿no? Eran más o menos todos atacaron a todos y todos eran igual de sátrapas. Uh-huh. A lo mejor unos más, pues más medios o unos menos, pero yo creo que aquí pasa un poco, bueno, lo mismo no, porque hay unos que a las artes se les está defendiendo porque le quieren cortar el pescuezo y los otros que le están atacando, pero en sí no hay un bando claramente que sea de los buenos y un bando que sea claramente de los malos. Hay unos malos y otros que son peor, ¿no? Sí. Yo lo que veo ahí. Sí, sí. Bueno, sí, pero al ser internacionalmente hay unos malos que están en su puta casa y otros que vienen de casa ajena a decirle si es malo o no sé quién a otro. Sí. Eso es una diferenciación. Y no es por defender a Al-Assad, que igual es un perfecto dictador. Pero bueno, tal y como está su gente, mucho más dictadores me parecen en Arabia Saudí. No por lo que diga yo, no por ideología, sino simplemente por mirar. Simplemente por cómo está la mujer, claro. Por ejemplo. Entonces, bueno, independientemente de que... ¿Y qué es más o menos dictador que Rajoy? Pregunto. Porque claro, cuando hablamos de dictador, ¿de quién nos referimos? ¿Más o menos dictador que Bush? ¿Más o menos dictador que quién? Claro, es que esa es la historia. ¿Más o menos dictador que la familia real saudí? No. Pues sí, esto al final es como un gran experimento, ¿no? Y ahí tocó el experimento de una sociedad laica, el más occidental, donde la mujer y los reyes tendrían un grado de libertad bastante gordo o mayor, y luego Arabia Saudí es como una sociedad completamente dictatorial y sin ningún tipo de libertad y sometida, que la mujer está muy sometida, ¿no? Luego otro tipo de sociedades, no sé, es como un gran experimento, es como una, como si la Tierra fuera una gran laboratorio, sí. Un laboratorio. Y en cada sitio experimentaron de una manera, ¿no? En otro de otra, en otro experimentaron de otra, ¿no? Es como el libro que escribió, bueno, el fariseo este, el jesuita, pero que siguió siendo jesuita. Uh-huh. Bueno, murió, el fariseo murió, ¿no? Sí. Fariseo murió, sí, hace no mucho, además. Sí. Pues es que escribe el libro La granja humana, ¿no? Y es como una granja, uh-huh. Bueno, él dice que son extraterrestres y no sé qué historia, pero bueno, quitando los extraterrestres, es como que cada sitio experimentan de una manera, ¿no? Es como, estamos en manos de unas élites y en unos sitios nos dan una libertad, o supuestamente, y en otro dan esclavitud. Y es como que experimentan a ver por dónde puede ir el hombre, la sociedad, el ser humano, ¿no? Pues hombre, teniendo todos los datos de cómo ha reaccionado la población en el comunismo, en el capitalismo y en otros sitios... En el fascismo, por ejemplo, está claro. Pues... Una vez que empezamos con cuando hablábamos de la Escuela de Frankfurt, como hemos visto cómo se puede manipular a las masas precisamente para llevarlas o traerlas hacia un lado o hacia otro en función de cómo han experimentado, por ejemplo, la no revolución proletariada del proletario que no hubo, por ejemplo. Eso de también. De tal manera, si tú vienes con un. Quieres implantar un método definitivo y nuevo y tienes tiempo y no te importa esperar 100 años. Pues está claro que lo que hay que hacer es que cada uno de los sistemas sea horriblemente más hijo puta y peor que el otro, que sean, vamos, que no haya por dónde coger a ninguno, porque ¿qué va a tener después de una gran catástrofe la población, de una gran guerra o algo en la cabeza después de haber sufrido? ¿Qué va a tener? Que todo era una puta mierda pinchada en un palo. Los religiosos eran unos, no sé qué, los religiosos islámicos iban con bombas, los religiosos católicos iban... con niños y los religiosos evangelistas se montaban la pasta en la tele, televangelismo de este. Y al final era toda una mierda. Por lo tanto, vamos, hemos llegado a un acuerdo, te planteo lo bueno que es. Te pego un sueldo, dejamos la guerra y curres o no curres 1,000 pavos al mes, tu casita, y vamos todos pensando lo que sea. ¿Qué te parece? Y todos, eso sí... Tendríamos que estar unidos porque lo que nos ha faltado a todos es espiritualidad y entonces no una religión en la que haya que creer en nada, sino en todo a la vez, un algo que el amor entre todos tal cual y lo único que está mal, se puede hacer cada uno lo que quiera, lo único que está mal es ir en contra del amor. ¿Quieres los 1,000 pavos y dejemos la guerra? Dirá todo Dios, joder, esto es la puta salvación. Hemos hablado entre, por ejemplo, se me ocurre, entre curas, no sé qué, hemos hablado entre todos. Y la élite en esa puta salvación serán los puñeteros héroes, porque entre ellos negociaron, se bajaron los pantalones, consiguieron por el bien de la humanidad y se quitaron sus fortunas y su puta madre. Y yo, nosotros nos quitamos nuestros dogmas y hemos hecho un gran esfuerzo. ¡Bien! Los putos héroes, encima. Y están los de siempre arriba, pero en un sistema único. En el cual ya nos han acostumbrado a las tostes electrónicas, a meternos diferentes químicos en el cuerpo, a que estemos idiotizados, perdidos, vendidos. Mira, el otro día me decía Chopo de un... Hay un lugar por aquí. Hablábamos de varios sitios, ¿no? Y hay un lugar por aquí que le causaba la buena impresión, ¿no? Que era Carranza. Y decía que, entre otras cosas, los lugareños, cuando van a vender los productos de entre ellos, tendrán sus rencillas, ¿no? Pero se hablan, no están a la perra. Entonces, ¿qué pasa? Que todos tienen la información de las lecheras grandes, lo que van a atacar, lo que no, porque en cuanto uno se entera, son gente que viven en caseríos distantes unos del otro, tal, pero acaban hablándose con sus diferencias, porque como en otros lados... Pero se hablan y tienen un interés común y lo saben. No van a cara perro, cada uno a lo suyo. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues que las grandes lecheras se hubieran hecho ya con su producción y se las estarían comprando a 4 putas mierdas. Y no han conseguido que así sea. Se ha creado hasta... Bueno, los tíos venden bien la leche porque están en el fondo, están unidos con su cooperativa y con sus historias y con su manera de actuar mental, sobre todo más que una manera legal una cooperativa. En cambio, me decía, otros pueblos, que en este caso no voy a decir, no son de Vizcaya, estos son de otro lado, pero que también conocía y que no se da esa unidad entre la gente, se va más a... Entonces, claro, las grandes multinacionales, no se hace... Piña. Una piña, claro, allí en el otro lado cualquiera que venda a las otras multinacionales y haga le mirarían como me cago en Dios, pero ¿qué estás haciendo? Pero en el otro lado ya somos tan independientes y son pueblos también pequeños, son otro sitio, el que sea. Entonces que cada cual vea en su pueblo cómo son en su sitio y se dé por aludido, no haga lo que le dé la gana. Me da igual. Y si, bueno, no me da igual, no. Intenten hablarse más entre ellos y me explico. Eso es en la práctica a lo que se está yendo con todo el conjunto de hostiadas que tenemos en la tele. Y la guerra es una de las cosas en las que nos están dirigiendo. La tele es la principal arma, lo tenemos que darnos cuenta cuanto antes todos. Sí. Si consigues apagar la tele, mejor para ti. Y si no la apagas, por lo menos no te creas una mierda, que sepas que te quieren llevar a algún lado, a unos intereses. Y luego desde ese lado, mira, decías antes que hay muchas no sé si lo decías así, decía yo que eres capaz de información, yo lo llamo cebolla, tú lo has llamado, bueno, de esta manera, ¿no? Decía, yo procuro simplificar las cosas porque al final tiene casi todo, se divide por el mal mínimo, joder, bueno, tiene una división, ¿no? Y es Maquiavelo, joder, toda guerra tiene una muy buena razón y luego está la verdadera. No hay más. Si no, si quieres añadir algo más, José, bien, y si no ponemos... añádelo, lo que quieras. Que cuando estábamos hablando de los 100 años, de cómo planea las cosas, que toda esa estrategia es completamente, ¿no?, de lo que habla José Guerra, de los jesuitas, pero que detrás de eso lo que hay es algo... no voy a emplear cuestiones metafísicas de seres extradimensionales o lo que hablan del satán o del demonio, no sé qué. Pero sí que es algo que está a reflexionar, ¿no? Porque realmente... ¿Qué te parece si lo llamamos algo diabólico? Sí, algo que planea cuestiones que van más allá de la vida de una persona de 100 o incluso de 200 años plantearse cosas a tan largo tiempo cuando uno no va a sobrevivir, a no ser que crea la reencarnación y cosas así, que yo ni entro en algo, pero es algo a tener en cuenta, ¿no?, en ese aspecto. ¿Quién puede realmente planear cosas cuando no las va a sobrevivir a él, ¿no? Es un poco... No digo de proteger los árboles, proteger el medio ambiente donde vives, que eso sí tendríamos que planteárnoslo. No, plantear objetivos de cosas que uno ni va a vivir. Sí, que no, y que tú no vas a vivir, si planteas objetivos, el 10% de lo que has planeado. Ya. Quiero decir que si yo planeo 1870 y tengo 50 años, bueno, no lo vas a planear con la comunión a los 16, o lo que sea, ¿no? Pues claro, pues me quedan de vida 20, 30, 50. Entonces, si el plan es a 150 años y igual yo he planeado 30, pues fíjate, para cuando yo me muera no se ha empezado ni a plantear la primera parte de la... Igual no eres ni consciente de dónde va a llevar esa actuación tuya, porque todo va encadenado precisamente, ¿no? Bueno, ya he dicho en algún programa, yo pienso que por ahí es más fácil que se pueda poner un pensamiento tipo una constante de estas matemáticas que divide y se va dividiendo, que se llena a hostias, y llegará un momento en el que y luego vas pensando también, mira, se van haciendo así, por lo tanto más probable es que vayan hacia aquí, luego vayan hacia allá, y cuando ya lo tienen, y entonces tampoco sea verdad que lo tienen tan bien planeado de hace tiempo, pero al hacernos creer que lo tienen tan niquelado nos acojonan. Nos hace sentirnos inferiores, nos hace sentirnos poseídos, nos hace sentir que no tenemos esperanza, que son tan buenos, que lo tienen ya planeado desde hace 50 años y que no podemos hacer nada. Entonces, no creo que tengan tanto todo... Sí, perdona, José. No me refiero a que sean mejores o sean peores, sino muchos de sus objetivos no lo tienen, no les saldrán. Sino el tenerlo planeado, a eso me refiero, a que haya... Te entiendo, sí. Algo que dure más de tu vida, un plan secreto que dure más de lo que vives tú. ¿Para qué te interesa a ti? O sea, quiero decir, ¿no? ¿Qué sentido tiene, claro? ¿Qué sentido tiene vital para ti, a no ser que sea eso, un fanatismo o que haya una entidad, algo que haya algo o unos una raza que duren 500 años, por ejemplo? O no lo sé, ¿no? Que haya algo que pueda tener más un interés directo en su persona, que eso vaya a... ¿no? Si existiera... Lo que te tendríamos que ver es que no es el dinero. No es, lo que les interesa no es el dinero, porque plantearse algo que va más allá de tu vida, no es por dinero, es por poder, pero tampoco es un poder que uno vaya a disfrutar personalmente. Es por algo más, por algo mucho más gordo, mucho más grande que se nos escapa. Si tuviéramos realmente el vislumbre de eso, ¿no? Lo que ha dado Jorge haciendo en sus vídeos, y para más, los que sale aquí en Inventando a Vini, tendríamos ya las claves. Si descubrimos eso, tendremos ya las claves de por dónde va todo. Y entonces, podrías conectar muchas cosas, o se podrían conectar muchas cosas, que a lo mejor ahora están ahí que se las conectas, pero no del todo, ahí las podrías conectar. No sé si me explico. Sí. Es el motivo real, el saber esto sería el motivo real, porque yo no me creo que alguien quiera planear algo a 150 años. Es como si yo planeara la vida de mis tataranietos, que van a vivir dentro de 150 años. No sé, es que no. Bueno, tiene sentido. Si lo planeamos desde un punto de vista nacionalista, bien como nación o bien como grupo, quiero decir, más sectario en vez de nacionalista. Vamos a decir, sectario o... Y cuando hablo nacionalista digo, por ejemplo, linajes genéticos y tal. Entonces, claro, mi linaje... Entonces, una serie de piraos... ultrapoderosos secretos que quieren que su linaje se siga manteniendo, y el linaje ese también tiene unas ideologías y saben tanto que saben que pueden hacer cosas que vayan más allá de 50 años, aunque ellos no las vayan a ver, pero dentro de ese ambiente de linaje, de mantener el poder, sí creo que pueda hacerse sin necesidad de tener que recurrir, que no digo que exista ni no, a una necesariamente a una entidad que sobreviva a los planes, ¿no? Se puede planear sin que sobreviva. ¿Cómo? Para eso se necesita que unos filósofos locos, unos intereses por ahora y con que para mí mi estirpe ya tiene un sentido planearlo, ¿no? No, mi estirpe, la estirpe de los descendientes del rey David, que somos los que tengo que gobernar porque me lo han dicho desde pequeño, entonces tenemos un plan y al final lo conseguiremos. Yo no lo veré, pero lo verá otro. Me lo puedo creer. Incluso que se les haya ido de las manos un plan autosustentado, quiero decir, y que vete tú a saber cómo acaba, que no tienen ni puta idea. Igual el que lo montó con la mejor de sus amores, porque vio que la tierra era una manada de salvajes. Yo qué sé. Bueno, ya para terminar, pero lo que pasa es que muchos de esos grupos tienen conexiones esotéricas bastante oscuras. Es la cuestión, ¿no? Porque todos están metidos en algún tipo de sociedad esotérica. Sí, sí. Por ejemplo, simplemente para terminar, me bajé el otro día la biografía de Aleister Crowley, ¿no? Entonces estuve ojeándola, se llama La Gran Bestia o algo así, biografía de Aleister Crowley, un mago del siglo XX, o algo así, creo, de editorial Ciruela. Hablaba ahí, estuve ojeándola por encima, y hablaba ahí de las ideas del tipo este, ¿no? De Aleister Crowley, que decía, ¿qué quiero ser? No, pensaba cuando tenía unos 20 años, ¿a qué quiero dedicarme? Y decía, seré poeta. Pero decía, no, porque soy poeta porque era de familia muy adinerada, ¿no? En Cambridge, ¿no? Seré poeta en Cambridge porque él estudió allí, ¿no? Pero dice, no, porque poeta es que Esquilo, uno de los poetas más famosos, pero es una línea en un libro de texto de literatura. Y dije, no, me dedicaré al esoterismo, porque a través del esoterismo puedo conseguir la inmortalidad, o algo así. No, una inmortalidad a través de la supervivencia de su alma y de intentar ser eso desde un punto de vista esotérico, pero también desde un punto de vista de fama, porque quería ser el mago más famoso, mago de los que hacen rituales de magia, no mago de los otros, no de los ilusionistas. Y así sería el más famoso, ¿no? Más o menos hablaba de eso. Como magos hay pocos, intentó ser el más famoso. Y al ser más famoso, pues las personas le recordarían en un futuro. Es curioso, estuvo, ¿eh? Ahí en, estuvo ahí en varias sociedades esotéricas, el Golden Dawn, que es la estrella, es la Alba Dorada. Luego estuvo en Ordo, en la Oto, y en otra más, Y en la última que quedó fue Telema, con TH. Sí, sí. Que fue como el iniciador del hipismo, pero como 40 años antes, en 1928, por ahí, en la isla de Corfú, en Italia, fue expulsado por Mussolini porque una de las que estaban con él ahí murió y lo expulsaron. Y fue una especie de hippie, en eso fue un hipismo bastante, bastante peculiar. Bueno, pues nada, me despido. Oye, pues nada, muchas gracias. Gracias, José. José, y un día tenemos que coger, y porque ya es la segunda, mira, que te voy a comentar algo del Aleister Crowley, por lo que deduzco que te has puesto al día y que te estás poniendo más y que te está llamando la atención, y un día vamos a hablar de esto más concretamente, si te parece a ti bien que nos cuentes más, u otro día que entres en cualquier momento, cuéntanos más sobre este sujeto. Porque vamos a llamar sujeto, que por cierto es el que inspira a toda esta mierda religiosa que está trayendo la ONU, que inspira con, y que además nos lo comentó Jorge, la editorial, como es Lucis Trust, ¿no? Que viene de ideología de este sinvergüenza psicológicamente majara o yo que sé qué, o esperemos que solo sea eso. Y bueno, ya nos contarás algo más. Vamos a dedicarte un tema, y te lo dedicamos a ti, pero no te lo dedicamos a ti para que como diciéndotelo, porque se titula Piensa ya. Y venga, piensa ya. Entonces no te lo decimos, te lo dedicamos a ti el tema, pero no para decirte, que es de Singa Adri. No sé si conoces, una artista catalana, que ya hemos puesto este tema en Demontando a Babylon, pero hace 2 años, me parece que hemos... Y nada, oye, pues para ti, José, punto de inflexión, no dejéis de escuchar Buscadores de la Verdad en iVoox, que está ahí, hay información muy interesante. Joe Nobody, está el nuevo Desorden Mundial, que es unas máquinas, también está, joder, propio técnico preocupado, Luces y Sombras, así estoy diciendo de memoria, seguro que se me olvida algo. Seguro. Sí, bueno, así. Buscadores de la Verdad, y lo buscarlo y veréis la verdad. O sea, que si se me ha olvidado algo o no. Un saludo a Jordi también. José, un abrazo, hermano. Un besazo y gracias por toda esta info. Y ahora viene. Igualmente. Y un saludo a todos. Muy bien, José. Y venga, piensa ya, de Singa Adri. Temazo para que le demos un poco al boleto. Por nuestro... A ver, lo tengo aquí, ¿no? Ahí está. Y venga, piensa ya, que hay cosas importantes por las que tienes que luchar. Y tú, y venga, piensa ya, ponte la piel de aquellos que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya, que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender. Y tú, y venga, piensa ya, y venga, piensa. No te dejes atrapar por este sistema, no te dejes atrapar por esta sociedad. Siempre existe una alternativa, siempre existe. Oye la voz que está en tu interior y escúchala como está reclamando. Que alces tu mano contra Babilón, que alces tu mano, porque de otro modo tú no podrás hallar y el camino hacia tu libertad. Siempre serás serás esclavo de este sistema. Si tú no luchas hoy por tus creencias, si tú no luchas, lucha y venga, piensa ya. Que hay cosas importantes por las que tienes que luchar. Y tú, y venga, piensa ya, ah, ah. Ponte la piel de aquellos que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya, que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender. Y tú, y venga, piensa ya, ah, ah. Y venga, piensa. Valores perdidos por el camino tienen los grandes empresarios de hoy. Fueron comprados por el dinero y abandonaron todo su sueño. A cambio de una casa y un deportivo, a cambio de una casa y un deportivo. Oh, oh, oh, oh, oh. Míralo, por ahí anda el empresario con su traje de lino y sus zapatos caros. Adinerado en sobremanera por estar explotando a sus empleados. Los tiene ahí 14 horas diarias manipulando materiales de carga. Y encima les paga una miseria para poder comprar otro chalet en la playa. Mírala, prueba también su mujer con su abrigo de piel y su perfume de Chanel. Ella no se conforma con el chale y ahora le pide una casa en el valle. El que más tiene es el que más quiere, el que menos da y el que más se beneficia. Dentro de una sociedad capitalista, dentro de una sociedad egoísta. Ah, ah. Y venga, piensa ya, que hay cosas importantes por las que tienes que luchar. Y tú, y venga, piensa ya, ah, ah. Ponte la piel de aquellos que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya, de lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender. Y tú, y venga, piensa ya, ah, ah. Y venga, piensa. Piensa, piensa, no dejes de pensar. Piensa, piensa. Piensa, piensa. Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Entre las agencias de las Naciones Unidas está UNSCOM, la agencia destinada a la inspección de instalaciones en busca de armas nucleares, químicas y biológicas. La UNSCOM dio su visto bueno a la invasión de Irak en 2003, al afirmar que existían tales peligros en aquel país. Posteriormente, dijeron que se habían equivocado reconociendo que no había tales instalaciones y que era una pena. Es una pena cómo funciona el sistema. La gente diferente se le juzga y condena. Es una pena, eso es una pena. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. ¿Cómo te quedas? Saber es poder. Y saber qué ocurrió en Siria en el 2013 puede hacernos conocer la verdad de lo que ha ocurrido hace apenas una semana, como comentábamos con José, el pasado 30 de marzo, si no me equivoco, la fecha del supuesto ataque con armas químicas por parte del ejército del presidente al-Assad contra población civil de su propio país, de Siria. Entonces, vámonos a 2013, que tenemos los hechos ya bastante más trilladitos, más información. Voy a plantearos, pues, ¿cómo se empezó a detectar que lo que había ocurrido en el 2013 en la ciudad de Hula el 21 de agosto pues distaba mucho de lo que a priori habíamos visto con esas imágenes tan impactantes, ¿no? Se promueve por parte de la ONU, Ban Ki-moon promueve un grupo que estudie qué ha pasado en Siria. Bueno, lo más curioso del informe que presenta este grupo que va a Siria a ver qué ha pasado, a estudiar la situación, es que limita sus conclusiones a una simple declaración de hechos y no da un dato tan importante como es saber dónde se había producido exactamente ese ataque. Porque dado que Siria ahora mismo es un sitio que hoy esta plaza está tomada por el ISIS, mañana por Al-Qaeda y pasado por el ejército y al día siguiente por no se sabe quién, es muy importante saber dónde se ha llevado a cabo esa agresión para tener conocimiento de quién está en esa zona, de quién tiene el medio control o control total de la zona. Entonces, el informe del equipo de inspección decía: sobre la base de las pruebas obtenidas durante nuestra investigación del incidente, se concluye que el 21 de agosto de 2013 se han utilizado armas químicas en el conflicto en curso entre las partes de la República Árabe Siria contra civiles, incluidos niños, en una escala relativamente grande. Claro, vuelvo a repetir, la determinación de dónde se originó el ataque es la cuestión clave geopolíticamente hablando. Si el ataque se origina con el gobierno sirio en el control, pues iba a marcar una escalada muy grave de este conflicto. Pero claro, si el ataque se podría circunscribir a la parte donde están los rebeldes o donde están los del ejército del ISIS, pues claro, este ataque sirio no había sido mano, no había hecho, no lo había hecho el gobierno ni el ejército sirio. Y entonces, sí, se empezó a investigar, había muchas incongruencias, y bueno, entre las cosas que salieron fue que en diciembre del 2012, por ejemplo, había fuerzas estadounidenses que estaban entrenando a lo que luego hemos conocido como fuerzas terroristas, ¿no?, en el manejo de armas químicas, por ejemplo, ya es un dato a tener en cuenta, ¿no? Y luego está un análisis que se hizo a través de un informe supuestamente más imparcial, ¿no?, a través del informe ISTIAMS, que es un grupo de derechos humanos con sede en Siria, ¿no?, y que colabora con algún otro grupo internacional de paz, justicia, derechos humanos. Y este informe documenta, a través de testimonios de testigos oculares y pruebas de vídeo, de que las áreas afectadas habían sido en gran parte abandonadas por los residentes locales en los días previos al ataque. Sin embargo, en las imágenes de las escuelas hay un gran número de víctimas que son niños y que salen retratados. Claro, existe muy poca cantidad de imágenes de padres con hijos. Y además, en algunos casos se descubre a los padres que descubren a sus hijos en muchas ocasiones y en diferentes sitios. Me explico, los mismos niños y los mismos padres, pero como colocados en diferentes escenas, ¿no? El informe concluye que las imágenes fueron cuidadosamente escenificadas para crear el mayor impacto emocional en las audiencias extranjeras. Estos vídeos fueron usados por el gobierno de Obama, entonces en el poder, para convencer al Senado de que hubiera una intervención militar. Vuelvo a decir, el informe de ISTEAMS, que está disponible para quien lo quiera leer, está en un PDF que lo pondremos en la información, se hacía muchas preguntas, ¿no?, sobre lo que había ocurrido en esta ciudad con este ataque. ¿Las víctimas del ataque fueron niños de la localidad? Claro, si se habían abandonado el sitio, habían evacuado a la gente, ¿por qué estaban allí después de que esas áreas habían sido en gran parte abandonadas? ¿Y dónde estaban sus padres, no? Entonces, por otra parte, había una otra investigación paralela, ¿no?, en la cual también se había afirmado que había personas que habían sido secuestradas de esta localidad y que quizás estas personas que habían sido secuestradas por los grupos rebeldes eran las posibles víctimas, ¿no?, de este ataque. Pero en este caso estaríamos hablando de que el ataque había sido lanzado por los grupos opositores al gobierno de al-Assad y ellos habrían usado estas armas químicas, por un lado. 2013, ¿me hablas? 2013, estoy hablando de 2013, que son hechos ya. Es que estaba viendo yo y es que no quería decirlo porque no lo he chequeado bien, no lo he contrastado, pero he visto noticias no contrastadas como que había, de una etnia no sé cuál, varios cientos de secuestrados en no sé qué pueblo, esta vez también. Luego me voy con el 2017, dices. Lo tienes mirado. Lo tengo mirado, te lo voy a decir muy claramente. Vale. Además, le he dicho esta tarde, digo, mira, es que por eso cuando le digo primero que eres como un sabueso, le digo, mira, aquí estos son unos secuestrados, tal, pudiera ser. Va. Mira, me voy a quedar, empieza por el 2013 porque... Entre lo desconfiado que soy yo y lo bien que investigas tú, Porque la investigación del 2013, claro, este artículo está sacado de la página, bueno, el informe es de James Corbett, que es un periodista que soy. Corbett Report. Y en este caso, junto a más gente que se unieron fuerzas para hacer este informe que llamo el ISTEAM, IS Team, como si fuera en inglés, es equipo, para que la gente sepa por lo menos deletrearlo para buscarlo. Y claro, hay otra. A este informe y a todo lo que este informe ya de por sí levantó, porque había vídeos de los propios rebeldes. Días anteriores de que esto ocurriera, ya manifestando que iban a hacer un ataque químico, una historia, que estaban preparándose con el armamento químico. Es que todo esto estaba en YouTube días antes de que ocurriera este supuesto ataque. Luego, también sabemos que la inteligencia militar estadounidense estaba involucrada en este ataque químico, porque resulta que a través de una operación de hacker, de alguien que tuvo acceso a la correspondencia de la inteligencia de Estados Unidos y publicó mensajes de correo electrónico privados del coronel Anthony McDonald, director general del Departamento de Operaciones y Planes del jefe adjunto de personal de inteligencia del personal del ejército de Estados Unidos. Es que es así, o sea, lo pone tal y como los carguitos que tiene. Y este estaba al cargo de lo que estaba ocurriendo en Siria, ¿no? Entonces, hay un mensaje con otro, en este cargo es un analista civil que trabaja para el gobierno, que le felicita por su operación de Siria, ¿no? Y eso te puede decir, bueno, pues igual por haber intentado evitar que hubiera más masacres, ¿no? Bueno, pues cuando ves que hay otro correo que tiene con su mujer, que se llama Mary Shapiro, y le dice la mujer: no puedo dejar de pensar en ese terrible ataque de gas en Siria ahora. ¿Viste a esos niños? Estaba llorando, estaban envenenados, murieron. ¿Cuándo terminó? Veo sus caras cuando están dormidas. ¿Qué te dijo Tony sobre todo esto? Tony se referirá a su alto mando. Y le dice el McDonald, ¿no? El coronel Anthony McDonald. Le dice: yo también lo vi y me asusté mucho. Pero le dice: pero consuélate, porque los niños no estaban heridos. Esto todo estaba hecho para las cámaras, así que no te preocupes. Y esto se lo dice luego la mujer a una amiga también a través del email. ¿Sabes? Es curioso. Entonces, el propio McDonald le dice a su mujer: no te preocupes, que es todo una. Estaba todo hecho para las cámaras, así que no te preocupes. Y entonces la amiga de la mujer del coronel le acaba diciendo: ay, todavía estoy pensando en esos niños sirios. Dice: gracias a Dios están vivos. Espero que tengan una especie de regalo o algo de dinero. Esto está hackeado en la inteligencia, está publicado, se hizo llevar. Esta información le llegó al Washington Post y apareció, me parece que en alguna sección que tiene de comentarios o de cartas o lo que sea que mandan los lectores, ¿no? Esto, para que veáis. Luego os he contado que el señor Kerry se presentó en el Congreso de Estados Unidos con una foto de Irak desde 2003 para decir todas las pruebas. Digo, repito, un país como Estados Unidos, que tiene ojos en todo el mundo, se tiene que presentar el vicepresidente del gobierno de Estados Unidos para que apoyen una acción militar contra los asesinos de estos niños, con una foto del 2003 de Irak, para que veáis la manipulación constante. Esto es en el 2015, cuando ya todo más o menos se sabe que no ha sido al-Assad. Lo que ha pasado allí todavía no lo sabemos. Y esto no surge de que un mentiroso en el gobierno malvado, que está pagado por lo armamentístico en secreto. No, esto se hace en un operativo militar que se estudia con su sargento, con su tal, cómo se ataca a la opinión pública, cómo se hace para meter esto, y esto está, bueno, de hecho es legal en Estados Unidos, según leyes americanas, el mentir a la población siempre y cuando venga bien, como es el interés nacional. Bueno. Entonces, es legal, si a alguien le pillas que ha mentido y ha montado una no se le puede acusar de nada. Y hemos terminado, María. Por lo tanto, si te crees por un momento, deja de hacerlo. Sigue, Katy. Bueno, y ahora me voy a la. Esto está sacado de la página Geopolitics, que es un blog, ¿no? Que también. Pero él, digamos que toma información de muchas páginas que investigan y va también reblogueando, ¿no?, parte de esta información. Y en este caso voy a hablar del ataque químico, según este titular pobremente ejecutado, que es una bandera falsa que golpea de nuevo a Siria ahora en 2017, hace una semana hemos comentado, ¿no? Y entonces empieza nombrando, ¿no?, que la CNN informa, ¿no?, que decenas de personas, entre ellas al menos 10 niños, murieron en lo que se sospecha es uno de los ataques químicos más mortíferos en Siria en años. Luego afirma la propia CNN que el evento ocurrió en la ciudad rebelde de Khan Shaykhun, en la provincia de Idlib. Y esto es un problema, porque claro, si el evento ha ocurrido en la ciudad rebelde de Khan Shaykhun, significa que no está bajo el control del ejército de Siria, la ciudad. Y esto ya lo dice la CNN, ¿no? Entonces, Paul Antonopoulos, que es el periodista que va atando cabos y va investigando, dice algo no suena bien en esto de los ataques de armas químicas en Idlib, ¿no? Y entonces dice, parece que al parecer 58 personas murieron, él escribe desde el Líbano, en un horrible ataque de gas en Idlib. Sin embargo, incluso antes de que se pudieran realizar investigaciones y de que surgieran pruebas, Federica Mogherini, política italiana, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, condenó al gobierno sirio declarando que Siria había perpetrado un terrible ataque químico. Y cuando dice Siria, está claro que está diciendo, no está hablando de rebeldes ni de ISIS, está hablando de Siria. Siria es el gobierno oficial. Claro, la acusación inmediata de un alto funcionario de la Unión Europea, sirve como precedente, ¿no?, para que empiece a haber pues un montón de protestas públicas. Empiezan a colapsarse las redes sociales repercutiendo estas imágenes y repercutiendo las palabras de Federica Mogherini. Entre ellos, el propio Benjamín Netanyahu se unió a la condena, igual que a Amnistía Internacional. Vale. Sí, no necesitan pruebas de nada, claro. Para meter, entrullar a un tío con las tarjetas negras, vamos, tienes que demostrarle para coger a uno que se ha quedado con unos pisos, bueno, hay que hacerla, pero para montar una guerra no falta nada. Oye, ¿qué han tirado aquí? ¡Oh, Dios mío! Teniendo en cuenta, además, que en el 2013, no hemos comentado antes, pero el informe real que hizo un comandante de la propia ONU, me parece que era noruego, me parece que era, no me acuerdo de su nombre, claro, ponía en serias dudas, ponía en evidencia eso de que había sido al Assad, ¿no? Entonces no llegaba a decir que no había sido al Assad, sino que era muy dudoso esto de que había sido al Assad, que no quedaba claro. Y entonces informe del propio mando superior que había en la ONU en ese momento, se perdió. ¿Y cómo? Se perdió. Y ni Dios habló más de eso hasta que salieron unas periodistas valientes, que es donde lo vimos nosotros, no me acuerdo cómo se llama esa periodista, una periodista que dijo, pero y a la propia de la ONU, que en ese momento, bueno, varios de la ONU, les pregunta, oye, ¿y el informe tal? ¿Qué informe? El informe de tal cual, y al final le tienen que reconocer en una conferencia, sí, no, que ese informe se perdió, y es el informe del propio mando, joder, de los galones más altos de la ONU, en el lugar que va específicamente a investigar. Y como no mola lo que dice, pues se pierde el informe, no se habla de él y hemos terminado, seguimos bombardeando. Uh-huh. Pero claro, eso implica una cosa, implica que si no es Assad, como era lógico por otra parte, porque había que ser idiota para bombardear con armas químicas a los tuyos cuando te interesa tenerlos a tu favor, eso por un lado. Y por otro lado, estando pues los inspectores de la ONU ahí. Entonces voy y le bombardeo, porque soy más chulo, ¿verdad? Soy más chulo que Rocky 3. ¿Te acuerdas de? Yo hice a Rocky 3, la película de Pajares. Hay que decir, venga ya. Oye, mira, perdón, Tenemos cierta, no sé, cualquiera que tenga cierta decencia intelectual, no sé. No sé por qué eres este truño. Igual yo es que lo veo ya tan claro, que claro, hace tiempo que lo veo y entonces ya los tengo. Porque esto lo miramos bastante bien hace tiempo, lo de Siria, lo de la ONU. Además, hablamos de ello en un programa del informe de las narices que se había perdido en la ONU. Vamos, hombre, por Dios, un informe. El informe que dice si eran o no, ahí se pierde. Oye, por favor, sigue, Katy. La ONU, pues una bandada de incompetentes. Hay que ser tonto para creer que sean una bandada de incompetentes. Bueno, sin más. Es que en este caso pasa algo parecido y verás por qué los dos casos son tan similares, ¿no? Porque en este caso, claro, el ejército árabe sirio en el norte, en la zona de Hama, negó cualquier uso de armas químicas, ¿no? Y claro, ellos ahora mismo están junto con los rusos por supuesto también lo negaron, que no había habido ningún tipo de ataque químico contra ningún tipo de población, ni contra militar ni civil. Y entonces dice, claro, el ejército sirio y sus aliados ahora mismo están en una posición más cómoda que nunca en Siria, porque estaban haciendo avances en todo el país y estaban echando a bastantes grupos de estos rebeldes que quedaban, estaban recuperando posiciones, por decirlo. Entonces, la primera pregunta que te queda es, ¿por qué van a necesitar recurrir a hacer un uso de armas químicas contra su propia población, sabiendo lo que eso les repercutiría? Desafía cualquier lógica, sobre todo en vísperas de una conferencia de Siria en Bruselas. Y una semana antes, justo de que se reanudan las negociaciones de paz, va el gobierno sirio y hace descaradamente uso de armas químicas contra población civil, contra niños. Claro, es que si te fijas. Y encima lo adivinan los buenos, los de la OTAN, y como adivinan que van a hacer eso, van mandando los barcos desde España. ¿Sí? Por si acaso se le ocurre hacer eso que han adivinado que va a hacer, entonces tener preparado ahí para avanzar los misiles, ¿no? Y entonces, claro, llegan los barcos, claro, no. A tiempo, porque como partieron con antelación a los hechos, ¿eh? Esto me recuerda a esas imágenes que tenemos diciendo en directo en la BBC cómo se ha caído el Salomon Brothers Building, el edificio número 7. Y ha caído, sí. ¿Qué dicen? Bueno, pues nada, no nos dicen nada, no nos dejan acercarnos a la zona. Y resulta que estaban echando en directo Nueva York por detrás. Y claro, que no conozca Nueva York, pues nada, no se entera. Y el que lo conozca mal, pues igual tampoco. Pero el que lo conozca un poco, se está dando cuenta que detrás, donde estaban las Torres Gemelas, que hay ahora solo humo, el edificio de Salomon Brothers, el edificio 7, sigue en pie. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que están dando la noticia media hora antes de los hechos. ¿Cómo? Sí, sí. No, Cata, no, que tienen retardo de media hora, ¿no? Tenemos por aquí, creo que al técnico Chopo. Un retardo de media hora no hay, ¿verdad? Se me mira como diciendo, bueno, pues como haría cualquier tipo de científico, no a un majara como yo, diciendo, pero bueno, qué chorrados dice, ¿no? Pues claro. No dura, no puede ser. Entonces no hay retardo ninguno. Y resulta que sabían en la BBC, en ese estudio, que se iba a caer antes de que se cayera, ni que nadie lo supiera en la faz de la Tierra, teóricamente, el edificio número 7. Lo tenemos en imágenes, en directo. Y entonces alguien llama por teléfono y se corta la comunicación, ¿no? Así es la historia. Y lo tenemos en uno de los vídeos de noticias falsas y actores de crisis. Iba a decir noticias falsas y actores inventados. Actores inventados, no. Noticias inventadas y actores de crisis, ¿no? No me acuerdo cuál es. Y entonces sale, efectivamente, cayéndose antes, media hora antes de que cayera, el edificio número 7, BBC. Entonces, es muy grande el condicionamiento mental que nos tienen. Y decimos, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va? Pues ¿cómo va? Bien, pero es. No, son las cadenas, cuanto más serias, más timadoras son de la realidad, más arriba están, que para eso van los dueños de todas las cadenas a Bilderberg, a ver qué os creéis que van, a decirles lo que tienen que hacer. De hecho, perdona, Katy, termino rápido. Tiene Rockefeller en un discurso por ahí, en el que agradece, y creo que fue en un Bilderberg, a los medios de comunicación por haber estado estos 25 años ayudando a esto. O sea, le agradece él a los medios de comunicación que le echen una mano en sus planes de globalización. Llamémoslo por su puñetero nombre. En sus planes de dominación y de control sobre la población, a gran escala que tienen. Y los medios les agradece. Entonces, te dirán lo que esté claro, lo que les dé igual. Yo solo, gracias a Dios que en los que hay actores de crisis solo, pues mira, no hay muertos. Pero quitando eso no se me ocurre, no puedo ver nada positivo. Y fíjate que estoy entrenado a intentar mirar lo positivo de las cosas. Pero es que aquí, porque lo más negativo, me parece que los culpables somos los que nos hemos creído lo que nos echan por la tele. Hay que ser más responsable, en ciudad no responsable. No se puede creer lo que le echa gente interesada económicamente. Venga, perdona. Bueno, pues en este caso, como vemos, vamos a ver, además, se repite tanto el patrón 2013 porque se sabe que unas 250 personas de la zona de Magyar y Kataf fueron secuestradas por terroristas de Al-Qaeda la semana pasada, la semana antes de los ataques. Fuentes locales han afirmado que habían visto a muertos de este supuesto ataque. Que, por terroristas de Al-Qaeda que están entrenados por las fuerzas de la OTAN. Eso es, y que esta era la gente de Magyar y Kataf, había desaparecido una semana anterior, ¿no? En la semana anterior. Entonces cuando analizas, por ejemplo, claro, los rusos lo que dicen es los ataques que ha hecho el ejército sirio. Bueno, contra las fuerzas de la OTAN, no, perdona, déjame matizar, no vaya a ser que vaya a la cárcel por esto. No, por personas, demostradamente tenemos para demostrar esto, afectos a organizaciones cercanas a o con vínculos a la OTAN u o otros. Me parece que María Desilumínate igual está por aquí todo, ¿no? Sí, María, buenas noches. Espera que le dé volumen le dé volumen y le dejemos hablar y todo. Sí, sí. A ver, ahora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenida. Sí. Pues nada, que estaba con muchas ganas porque no os he podido escuchar, porque no me va, no sé por qué el enlace. Yo creo que es a mí sola, porque no he visto que nadie se queje. Ajá. Sí. Igual está, no sé, el enlace de Radio Rasta era el que estaba. La comprobación previa que hemos hecho sí suena. Lo que no quiere decir que no se haya podido caer por el camino. No, pero aquí pone que hay visitantes en la página, invitados y no sé qué. O sea, bueno, lo tienes controlado y por los números que ves, que en eso lo tienes más controlado que yo. Pero que yo no... Por lo que sea, no me enlaza, ¿sabes? Sí, sí. Será de frente. Porque también tengo aquí abierto la legendaria. Pues por hacerte un resumen así rápido, hemos estado hablando con José de Punto de Inflexión, hemos hablado sí. un poco de falsas banderas, hemos leído un poco de Iron Mountain y yo no sé qué hemos hecho en todo este tiempo. Luego me parece que no he dicho. Yo estaba terminando con Siria, estaba comparando el ataque del 2013 con el 2017, porque el ataque del 2013 efectivamente no se sabe qué ocurrió, pero se sabe quién no lo hizo. En este momento, y en el de 2017, por ejemplo, la Fuerza Aérea Siria estaba atacando una fábrica de misiles de esta ciudad rebelde, que he dicho que era una ciudad que estaba controlada por los rebeldes. Y claro, resulta que los aviones que estaban usando encima no se pueden cargar con productos químicos. Son rusos y llevan una especie de carga especial y no se puede meter productos químicos. Y luego también dice que, claro, que al disparar a este objetivo... Lo que no sabían era lo que podía haber dentro de esta fábrica. Ellos no saben, no pueden asegurar que dentro de esa fábrica no hubiera un almacenamiento por parte de los rebeldes de productos que pudieran ser químicos, porque no lo saben. Y por eso dicen que hay que hacer una investigación muy profunda todavía antes de ponerse a lanzar misiles, nunca mejor dicho. Sí, y pero más o menos lo que decíamos es que las veces anteriores nos han engañado estos medios de comunicación, en todo han creado y está demostrado y está comprobado, lo tenemos en vídeos. Por lo tanto, yo, y ya por ponerte el punto final, un poquito el resumen de lo que hemos dicho, habremos dicho más, pero más o menos en esto, es que bueno, que hay que ser gilipollas para alguien que te ha mentido tres veces previamente, creerle. No quiero decir que sea verdad, que sea mentira, pero creer, hacer un mero amago de creer, de que creas, o sea, verás. Que es extraño y es porque no lo ha pensado la persona que piense así, porque si lo analizas un poco, si te han engañado, pues lo lógico es que te vuelvan a engañar, ¿no? Bueno, o sea, pero de primero de guardería. Y entonces, una vez dicho esto, es el resumen que le hago a María, sí, sí. ¿No? Algo más. Solo quiero matizar el hecho de los cascos blancos que están allí auxiliando a la gente. Esto es el resumen. Y ahora, Katy, que no se puede aguantar con esto en los cascos blancos. Pues seguimos con el programa contigo, eso, María, pero esto lo tiene que decir. Quiero añadir este detalle de los cascos blancos, porque cuando yo vi las fotos, cuando me metí a mirar y vi las fotos, efectivamente me llamó mogollón la atención que llevaron unas máscaras muy, digamos que sofisticadas, ¿no? Pero iban sin guantes. Y claro, parece una cosa insignificante, pero ya veo que esta persona que ha hecho un comentario sobre el artículo que yo estoy, del que estoy hablando, también se quedó con ese detalle y dice, y hizo lo mismo que yo, fue a buscar qué efectos causa el gas sarín en un cuerpo humano, a ver efectivamente en qué condiciones queda. Los cuerpos están impecables, no tienen ningún resto de gas. Y entonces el gas sarín, a los pocos segundos de su exposición, comienza a dirigirse al músculo y al sistema nervioso. Y hay una liberación casi inmediata de los intestinos y de la vejiga. Y se induce al vómito. Cuando el sarín se usa en un área concentrada, tiene la posibilidad de matar a miles de personas. Sin embargo, con un gas tan peligroso, los cascos blancos, estos cascos blancos que están tratando de, que están tratando a los cuerpos, no tienen hasta sin guantes, no van sin guantes, claro. Sí. Entonces esto ya te plantea muchas dudas. Y entonces yo dije, bueno, ¿y quiénes son los cascos blancos? Porque claro, aquí ahí está. Este es el añadido que tiene este caso, que no tenía el de... Antes de que digas los cascos blancos, que yo no, algo te he oído antes, pero no se ha investigado. María, lo que decimos siempre, el nombre, en este caso es pequeño, pero blanco. Joder, blanco suena a puro, a bueno, alma, a virgen. Propaganda blanca, propaganda... A inocencia. Ya te digo. A, no lo sé, ¿no? A luz, a ver quién son los cascos blancos. Bueno, los cascos blancos... Si has tenido algún problema con los azules, pues blancos suena mucho. Sí, los cascos blancos son un caso único en Siria, ¿no? Pues, espera, vamos a llamarle nosotros así. Los cascos angelicales, ¿quiénes son? Y entonces, por ejemplo, estos cascos blancos están siendo pagados por los gobiernos estadounidenses y británicos, que digamos que en teoría surgió como un movimiento espontáneo de ayuda a la gente que lo está pasando mal en Siria, a las víctimas de este conflicto, y sobre todo por el tema de los refugiados, ¿no? Entonces, digamos que empezaron a ponerse lo del casquito blanco como identificante, algo que les identificaba, ¿no?, entre ellos. Y luego, ¿qué ocurrió? Pues que viene lo que ocurre siempre, viene la propaganda masiva en los más medias a destajo, y salieron en todos los grandes, en todas las televisiones, en todos los grandes medios. Espontáneamente, unos para ayudar al pueblo, fíjate qué bonita historia, parece Hansel y Gretel, pero sin bruja. Que en vez de una bruja les estuviera esperando Miss Mundo. Además, no me jodas. Que decían que se los habían comprado ellos, hasta eso dice la CNN en esa propaganda, se habían comprado ellos los cascos para pues eso, simplemente porque eran más baratos los blancos que los de colores. Es que lo dice la propaganda que hacen bonito, sobre esto, qué dramático. Y ahora vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Entonces, por ejemplo, el casco blanco que sale hablando dice, todo el mundo nos ama en Siria, porque la organización no es partidista y trabaja con todos los grupos. Vale, esta es la parte de propaganda de esta gente. Entonces, ahora mismo, ¿qué ocurre en Alepo? En Alepo, que es una que ha sido liberada recientemente por las fuerzas del gobierno sirio, digamos que los habitantes se han reconciliado con el gobierno, pero los Tafirik de Al-Qaeda, quiero decir, los jefecillos de Al-Qaeda, no han estado de acuerdo todavía en ese pacto que se iba a firmar, en ese acuerdo, y entonces todavía están ellos como bajo el control, tienen todavía el control sobre parte de Alepo, ¿no? Entonces, es una cosa muy curiosa, y es que el área está bajo el control de estos jefecillos de Al-Qaeda, y por lo tanto fuera del reciente acuerdo de cesación de fuego, ¿no? Entonces, el 22 de diciembre pasado, el 2016, el suministro de agua a Damasco de repente fue contaminado por un combustible diésel, y unos días después las fuerzas de seguridad, las fuerzas sirias, empezaron a hacer operaciones para recuperar, y se dieron cuenta de que pues que de que había que enviar unos equipos muy importantes para reparar el flujo de agua a millones de civiles en Damasco, pero que el acceso al sitio es negado al ejército sirio, porque claro, como están los jefecillos de Al-Qaeda. Pero ¿dónde están los cascos blancos en este caso? ¿Dónde crees que están los cascos blancos? ¿Con el ejército sirio para intentar llegar a hacer el agua, o con los de Al-Qaeda dentro del fortín, digámoslo? Porque es alucinante, digamos que lanzaron, los cascos blancos lanzaron a través de las redes sociales un llamamiento a la población de Damasco y a la población siria diciendo que ellos les daban el agua, pero que tenían que aceptar unas condiciones especiales. Los cascos blancos a la población siria para darles el agua, y no le dejan, no pueden entrar de momento el gobierno sirio porque no hay un pacto firmado, un acuerdo firmado, ¿vale? Entonces hay 5 millones de personas ahora mismo a las que no les llega agua en Siria. Y los cascos blancos no están ayudando a liberar ese agua, ¿no? A cambio de... Eso es, están haciendo, bueno, lo dicen que detrás de los cascos blancos está George Soros y el controvertido movimiento Grupo de Defensa Abad. Y bueno, que sepáis que cuando veis la parte de propaganda de cascos blancos sale un grupito de mujeres todas con el casco blanco, el grupo de hombres con los niños en los brazos y tal, ayudando, ¿no? Y bueno, no sé, este último elemento es nuevo en Siria. Yo creo que esta gente tenía la genética de Julio Verne y como en Jurassic Park y han mezclado a Julio Verne con Edward Bernays y los tienen ahí pensando porque, fíjate, qué historias... Una última cosa que todavía he conseguido cuadrar algo de la información, pero como no lo tengo, lo voy a decir. Entre ellos están exterroristas de ACNURSA. Una de las organizaciones opositoras a la Assad. Eso es. Que ha sido como un poco. Ha ido trasladándose del poder de estar en totalmente ser el enemigo número uno a colaborador. ¿Vale? Sobre todo en el tema de Estados Unidos y de. Y de hacer llegar a Al-Qaeda y a ISIS. O sea, Al-Nusra es el arquetipo, digamos, del reírse a nuestra puta cara. Claro, es que han sido, los malos han sido te los hago buenos en dos o tres meses por la tele y te lo tragas. Uh-huh. ¿No? Bien. Pero, vamos a dejarle hablar a María. Sí, ¿no? Sí, ya, yo me callo ya. Sí, no, lo primero quería hacerle una pregunta a Katy. ¿Cuándo situamos un poco la, entre comillas, fundación, ¿no?, de los cascos blancos o aparición? Pues yo te diría que es de hace un par de años, ¿eh? No más, ¿eh? De 2015, 2016 es cuando empiezan a hacerse visibles a través de la propaganda, pero yo diría 2015-2014, pero hay... Te lo digo porque en 2018, en Colombia... En 2018, en la... perdona. 2008. Vale, vale. ¿Has visto 2018? Sí. Tenemos una contactada, he pensado. Vale que pasan los años rápido, pero no tanto, ¿no? No, que eso, que durante el gobierno de Álvaro Uribe, para liberar a unos que tenía secuestrado las FARC, pues utilizaron ropa con logotipos de la televisión y también... con símbolos de la Cruz Roja Internacional y tal, y hubo movida, ¿no?, porque utilizar símbolos de la Cruz Roja Internacional, pues se supone que está considerado un crimen de guerra, ¿no? Uh-huh. Porque claro, o sea, cuando hay de por medio un conflicto, uh-huh, este tipo de organizaciones que se supone que son neutrales, pues no deben de estar, ¿no? Sí, romperá todos los estatutos de la Convención de Ginebra por todos lados. Uh-huh. Y bueno, pues es un poco, pero al final lo de las operaciones de bandera falsa, que a mí es algo que me sorprende muchísimo, que a la gente le sorprenda, porque es algo que se lleva viendo y sobre todo, o sea, podríamos seguirlo en la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. En la consecución del poder, pero entre finales del 19 hasta ahora hay un montón de muestras, ¿no? Y algunas acaban saliendo pues 50 y 60 años después, y mientras que uno está diciendo oye que esto es así, no le hace nadie ni puñetero caso. Y de repente un día se ponen de acuerdo todas las cadenas de televisión para sacarlo, uh-huh, y mira tú qué novedad. Uh-huh. Cuando hay gente que desde ese primer instante está diciendo esto. ¿Eh? Entonces, y además por todos los lados, que no se libra prácticamente ningún país. Uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, y muchas veces incluso es más por la opinión pública, por hacer un, ¿sabes?, por vendérselo a la opinión pública, porque cuando la Segunda Guerra Mundial, los alemanes hicieron un atentado de falsa bandera, uh-huh, que pareciera que era Polonia, para tener excusa para meterse con ellos, y a su vez, un año después, a Polonia admitió que ellos también habían hecho lo mismo, pero al revés. sea, tú fíjate qué gilipollez. Uh-huh. ¿Eh? En vez de atacarse, autoatacarse lo primero. Uh-huh. O sea, medir el pulso de la población. Y lo hicieron los dos uh-huh. en el mismo año. Uh-huh. ¿Me entiendes? O sea, que es que, uh-huh. que tenemos que estar más atentos, porque es que nos las cuelan por todos los lados. ¿Eh? Uh-huh. Yo tenía aquí una cosa que no sabía dónde meterla, ¿no? En Sin Saber es Poder, pero el hecho de que a ti Saber es Poder, digo, vale, pues luego ya también lo voy haciendo durante el programa y lo hago a ti con Diego María. He traído 10 operaciones de falsa bandera en la historia, ¿no? Y aquí la primera que tengo es la de Nerón, los cristianos y el gran fuego de Roma. Uh-huh. Entonces, nada, pues bueno, quemó Roma. Y dijo que habían sido los cristianos, ¿no? Bueno, aquí tengo todo el rollo, ¿no? Roma, la noche del 16 de tal, el gran fuego interrumpió a través de los tejados de tiendas, tal cual. No era ningún secreto que Nerón quería construir una serie de palacios que él planificó nombrar Nerópolis. Pero claro, el lugar previsto, fíjate, lo que es la trama inmobiliaria, ¿eh? Hasta dónde llega. Quería hacer... El lugar estaba previsto en la ciudad para construir en Nerópolis, un 13 de Roma tendría que ser derribado. El Senado rechazó la idea. Entonces, por conveniencia, el fuego despejó la propiedad inmobiliaria Nerópolis requerida. A pesar del beneficio obvio, todavía existe una buena probabilidad que Nerón no iniciara el fuego. Cada día se producían hasta 100 incendios pequeños en Roma. Además, el fuego tal destruyó parte del palacio de Nerón. Pero Nerón no hizo todo lo que pudo para detener el fuego, eso sí. Esa es buena, la primera. Nerón abrió sus palacios para dejar entrar a los desamparados, no sé qué. Y dio un nuevo plan y entregar víveres a los sobrevivientes, el puto amo. Y luego hizo un nuevo plan de desarrollo urbano para Roma y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Bueno. Sí, pero que les dio por saco y luego les salvó, ¿no? Sí, luego pone aquí, aunque estableció reglas para asegurar una reconstrucción más segura, también se dio a sí mismo un enorme tramo de propiedad de la ciudad con la intención de construir su nuevo palacio allí. La gente sabía de los planes de Nero para Nerópolis y todos sus esfuerzos para ayudar a la ciudad no podrían contrarrestar los rumores desenfrenados de que él ayudaría a encender el fuego. O sea, había rumores. Bueno. Nerón, primero, ¿eh? El segundo que tengo aquí, pero que podríamos haber mirado con un poco de exhaustividad y hubiéramos descubierto un montón por el camino, ¿no? Pero, el segundo es el Maine, ¿eh? El barco español que estaba en que estaba en Cuba y lo hundió teóricamente el ejército español, ¿no? Y se montó la de Cuba, ¿no? La guerra de Cuba, exacto. Eso es, la guerra de Cuba, con la cual pues no ganaron los americanos y les vino de Putin bolo. Y entonces, no, pues fueron los propios americanos a ver lo que nos dice aquí, porque esto... El Imperio Español... El Imperio Español, que en aquel momento, si no me equivoco, tendría una armada muy... más bien de madera y estaría luchando contra acorazados, ya prácticamente, ¿no? Los que tenían los Estados Unidos en aquel momento, en 1898. ¿Era, perdona? Que la Armada Española estaría con una armada, con unos barcos prácticamente... no tendrían el desarrollo que tendría ni el Maine ni todos los acorazados americanos, comparando el 1888. Bueno, para empezar, esta era una superpotencia que estaba en horas bajas, estaba perdiendo sus territorios. España, que era el último imperio hasta ese momento... Y estaba perdiendo todo y en ese momento Estados Unidos a la contra está aumentando. Y lo que le interesa es, bueno, pues controlar la situación, ¿no? Digamos, de otra manera. Por cierto, que en este barco se sacó del agua y está en Filadelfia y yo estaba en él montado. En el Maine, ¿eh? Sí. Fíjate, había ahí un submarino pequeño de los primeros que había... De los primeros submarinos y en los dos me... ¿Sabes quién fue por parte de Estados Unidos a tomar posesión de Cuba cuando, claro, la guerra de Cuba duró poco, España salió corriendo de Cuba? El general Smedley Butler fue el que tomó posesión de Cuba. Él dice que para la banca, para los banqueros Brom, en ese caso para la banca Brom. Bueno, aquí los periódicos publicaron varias noticias sobre el canibalismo de los españoles. campos de muerte, en la cual los españoles se comían a los cubanos vivos. Rudolf Hertz fue, ¿no? Y, si no me equivoco, el autor toda esa propaganda que además comentó también. Los principales medios de comunicación, por lo menos los magnates del periódico, Joseph Pulitzer, mira, del premio Pulitzer, y William Randolph Hearst exageraron e inventaron historias de horribles condiciones bajo el dominio español, siguiendo la vieja máxima si sangra y tal. Los periódicos publicaron historias sobre campos de muerte españoles, canibalismo español y torturas inhumanas con canibalismo, ¿no? Eso se lo han guardado luego en Guantánamo, los Estados Unidos, ¿verdad? Como ya lo habían dejado los españoles, pues mira, ya solo había que mantenerlo. Claro. Como qué vueltas da la realidad, ¿eh? Que dices, no puede ser, no puede ser. Que claro, es tanto no puede ser que dices, ¿cómo van a pegarse? Es tanto no puede ser que lleva siendo... Eso es, que lleva siendo claro. lo que parece ser que es, no es. Esto ya está claro, vamos. ¿Cuál más tienes por ahí? Nada más llegar el Maine y tal, nada, explotó y mató a 266 hombres, murieron. Y entonces se culpó a los españoles y se procedió a la guerra, que había que tener un motivo para... Bueno, aquí, el siguiente que tengo es el incidente Manchurio. Este es de Japón. Japón estaba en una situación pues que, claro, no tiene recursos naturales. Tiene gente que cura muy bien, unos cerebros... los alemanes orientales, ¿no? Digamos, ¿no? Hacen las cosas muy y tal. Pero, y Manchuria, en China, que está ahí pegadito, pues resulta que tienen petróleo, la hostia, lo que necesitan ellos. Y entonces, bueno, pues inventaron una película, esto sí que se inventaron, vamos. Fueron a poner una bomba a su propio tren para idear, para decir que habían sido atacados. Y la pusieron tan mal que tuvieron que ir a volver a poner otra para que ni descarrilaba el tren. Bueno, y al final tuvieron que sacar casi a los medios que habían atacado casi sin haber conseguido poner, como Dios manda, ni la puñetera bomba, ¿no? Pero así dijeron y acusaron a los chinos de tal y que cual e iniciaron ahí la conquista. Y conquistaron Manchuria, luego ya tiquití, pim, pam, pam. Bueno, pues eso, la Segunda Guerra Mundial. Y se inició... con un ataque a... Un autoataque, pero eso. Mira, además es que es más gracioso, ¿no? Tenía su parte... Ay, la razón que se eligió el lugar. El lugar era un lugar que no había nada, no sabía ni a qué coño bombardear. Una tierra. Y entonces había unas vías y bombardear. ¿Por qué? Porque, claro, tenían que parecer que eran los chinos. Entonces, el sitio de chinos más cercano que había, el regimiento, digamos, era ese. Y entonces atacaron en ese sitio absurdo de la hostia, que es como tirar una bomba a ningún sitio, y no sabían a qué tirar, y dijeron, bueno, pues a las vías del tren, por lo menos algo, ¿no? Porque si no, no se enteran ni Dios aquí. Y atacaron a las vías por eso, y encima mal, ¿no? Es lo que pasa, que ahora por lo menos con los nuevos diseños estos con actores de crisis incorporados y simulaciones paralelas, pues eso, ya no les pasaría lo que le pasa a los japoneses en Manchuria. Esas cositas las van evitando. Crean un espectáculo de fuegos artificiales que, vamos, ni el mejor Hollywood de Terminator. Bueno, mira, el daño fue tan ligero en las vías que un tren para Shenyang pasó solo unos minutos más tarde. Pero era una excusa bastante buena para invadir y tal. Los japoneses inmediatamente acusaron a los soldados chinos de la destrucción y luego invadieron Manchuria. La Liga de las Naciones investigó y en un informe de 1932, ya la Liga de las Naciones, la precursora de la ONU, negó que la invasión fuera un acto de defensa, como Japón había anunciado. Pero en lugar de abandonar Manchuria, pues Japón abandonó la Liga de las Naciones, ¿no? Así que tenía que caer. Coherente. Sí, pues tenía que caer. En la Segunda Guerra Mundial tenían que caer. Estaba ¿cómo? Claro. ¿Te vas de la Liga de las Naciones? Bueno, hermano. Sí, que hemos nombrado también a Japón con José cuando hablaba de Pearl Harbor. En este caso, el falso ataque a Pearl Harbor perpetrado por el ejército japonés para hacer entrar a Estados Unidos en la guerra, ¿no? Bueno, el falso ataque no, el ataque verdadero, pero el planeado, digamos. Sí, sí, porque tenía, eso también está en un documento público, que Roosevelt tenía notificaciones desde el Reino Unido, Australia y otro país, no recuerdo cuál es el tema. Rusia. Acerca de que los japoneses iban para allá y iban a bombardear. Y entonces él mismo es el que... no moviliza determinados barcos, deja determinados barcos en el puerto, y sin embargo allí no estaba para nada la gran flota americana, no estaba en estaba ya pensando dónde iba a estar ubicada en el momento en que estallara la guerra, Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos declarara la guerra a Japón y entrara en guerra con Alemania, que era lo que se buscaba en el fondo. Como Alemania estaba alineado con Japón, entrar en guerra con Japón era entrar en guerra con Alemania. Es una Pearl Harbor, fíjate, con lo que significa históricamente. Pensar que es una falsa bandera, ostras. No sé, si eres capaz de entender Pearl Harbor, yo creo que ya las demás son más... Pues mira, lo del Japón, por ejemplo, con la bomba esta de la Bahía, pues claro, se queda muy pequeñito comparado con algo tan gordo. Sí, claro. Pero hay otras al nivel, porque joder, todo lo que han hecho en Sudamérica, ¿no? Con ¿cómo se llama esta? No sé el nombre. Bueno, es que hay algunas muy fuertes, que ha muerto mucha gente y lo peor de esto es que parece ser que contra más práctica tienen, pues más duran este tipo de cosas, las hacen con más paciencia. También es verdad que es que meten la pata cada dos por tres y la gente ni se da cuenta, tiene tanto miedo que no... ¿Sabes? No sé. Sí, que no te quedas con los detalles que realmente cantan. Pero sí, es que hay algunos que cantan demasiado, ¿no? ¿Tú te tienes un poquito controlado lo de la Operación Gladio? Sí, claro. Pues si nos cuentas un poco. Porque ni te habíamos dicho de que íbamos a hablar, me parece que hoy... Tampoco teníamos claro si íbamos a hacer programa, pero... Bueno, que sepáis que aquí, porque sabemos un poco la cosa, que no traemos aquí a contar una cosa que nos hemos leído, vamos. Sino que fíjate, la pillo en pelota, ¡tacata! La Operación Gladio, pues a ver. Bueno, la verdad que... Lo que te acuerdes, pues, vamos. Lo mismo duró un montón de años, ¿no? La verdad es que no me tenía preparado porque yo quería luego hablar un poco de la Operación Columna. Ajá. Que eso sí que es algo que no se habla, que es algo que ha estado pasando aquí en España, que hay una querella que no presenta cualquiera que tal, sino que presenta una serie de guardias civiles ante el Supremo, acusando al PSOE de un montón de cosas, incluso diciendo que pues se puede legalizar el PSOE por los mismos hechos por los que se ilegalizó HB, ¿no? Y eso, bueno, luego... Pero bueno, resumiendo un poco, la Operación Gladio duraría 30 años aproximadamente, ¿no? Y bueno, los italianos admitieron que la OTAN, con la ayuda del Pentágono y de la CIA, había llevado a cabo atentados terroristas en Italia y en el resto de Europa, y que culpaban de ello a los comunistas, ¿no? Para conseguir el apoyo de la población europea. Atentados con víctimas mortales y numerosas, ¿no? Sí, estamos hablando de que había que atacar, población civil, vamos. Lo decían los propios participantes del programa, ¿eh? O sea, que hay documentos de esto, que había que atacar a civiles, mujeres, gente inocente, desconocida, muy alejados de la política, o sea, personas de todo tipo. Llevar el terror a la población, vamos. Efectivamente. Así lo que pretendían era que la población reclamara mayor seguridad. Es un poco lo mismo que Nerón, o sea, para que veas que es que de esto hace 20 años que terminó, ¿me entiendes? Entre comillas, porque luego estas cosas, ¿sabes? Te sacan una, pero otra ya... En la historia hay operaciones que las vas siguiendo, ¿no? Por ejemplo, con MK Ultra, pues no te puedes mirar solo MK Ultra, que si Alcachofa, que si MK Delta, que si... ¿Sabes? Que luego unas van heredando de las otras y las instituciones lo mismo. Y parece que hay un cambio, pero todo sigue igual, ¿no? Y es un poco lo que acaba pasando. Sí, pero se va consiguiendo, pues, cosas tan extrañas Pues como que un tío que está tan tranquilo arando su tierra, pues le apetezca coger y ponerse a jugarse la vida por nada, ir a matarse a tiros algo con otro que está todo país a tomar por culo. ¿A quién se le ocurre eso? Pues para que eso llegue así y haya esa mentalidad, pues para eso se hacen esas cosas. La CIA admitió que había contratado iraníes, que lo cuenta este hombre, John Perkins, ¿no? Para hacerlos pasar por comunistas y conseguir que la comunidad más religiosa y en general el pueblo general se volvieran en contra de Mossadegh, ¿no? Que iba a nacionalizar el petróleo y tal, y claro, sabiendo lo que sabemos en cuanto a cómo cuenta Estados Unidos con los recursos del resto, pues lo primero, que no era de extrañar, y lo segundo, que todavía hay quien lo duda. Pues si fue en los años 50, pues digo yo que, porque si las cosas del 30 y tanto han salido en el 2005 algunas, ¿no? Pues todavía nos quedan 20 años, ¿sabes? Para saber. Sí, pero qué pasó con Mossadegh, para saber. No, para que, saber me refiero, para sí, que sí. La gente se quiera enterar. Sí, para poder decirle a alguien, al final, oficialmente, los propios que claro, lo hicieron lo reconocen, final, tío. Oficialmente, incluso es que hay otras que no es que lo hayan reconocido, porque muchas veces para el reconocimiento es que tienen que hacer un comunicado y no sé qué, pero que en los documentos que se van desclasificando y en las cosas que se van publicando en la prensa y tal... Pues hombre, no te lo puedes creer todo, pero empiezas un poco a mirar y vas viendo cómo funcionan, ¿no? Y es que al final pues siempre funcionan igual. Claro, y es que al final acabas viendo sistemas en el cual la propaganda que usan niños, el efecto más grande que se causa siempre es un niño. Entonces claro, aquí se ha visto un niño sufriendo y por lo que veo y por lo que... No puedo asegurarlo, pero da la impresión de que incluso para la cámara pues se han matado a un niño haciendo el paripé de que le pegan con la adrenalina y los niños estaban drogados con... Bueno, eso lo ibas a decir tú, ¿no? No tengo los datos, sé que hay una ONG sueca que dice que los niños están drogados con opiáceos, sí. No estaban... Estaban drogados. Es que si hubieran recibido un ataque químico, la piel de los niños tendría que estar por completo quemada. O sea, el efecto que hace el gasarín es que solo tenéis que buscar imágenes. Sí, que esto era efecto de que estaban empastillados los niños en vez de tal. Y entonces hacen el paripé y al niño lo acaba matando, claro. Dándole esas... Porque le pega más de una... el supuesto médico. Más de una inyección de adrenalina al corazón al niño y lo mata, claro, al final. Entonces, por eso antes he apelado, se me olvidó decirte, María, a la responsabilidad de los videntes, porque si se creen eso van a montar más de estas, con sus consecuencias víctimas, porque como da rentabilidad, la gente se la cree y, por tanto, primero no me echan la bronca y segundo puedo hacer mis maldades, ¿no? Por dinero, por lo que sea que lo haga cada cual, ¿no? Entonces, la responsabilidad del que se lo crea es más grande de la que parece. No es un ciudadano responsable que se crea la primera esto porque puede estar apoyando estas barbaridades, ¿no? Pues sí. Yo, por ejemplo, los palestinos con los que he hablado siempre te dicen que no mandes dinero. ¿Sabes? Que tú mandes ropa, que mandes comida, que mandes... Pero que no mandes dinero. ¿Sabes? Ya sabes lo que pasa. Está claro. Claro, olvídate. Está claro. Entonces, además es que en este... ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces también es muy fácil, porque decir, pues mira, yo es que doy a tal ONG, ¿sabes? Uh-huh. Y me olvido, ¿no? Uh-huh. Y la gente también se olvida de una cosa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el otro día, cuando... ¿Ves eso que estos que le dejaron la herencia, o el señor este que le dejó la herencia a los reyes? O los de que se lo dejan a ONGs o a iglesias o tal. ¿Sabes? O sea, estás más solo que la una, tío, y te decides, una vez que te mueres, hacer algo con eso, ¿sabes? O sea, tío... Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Una investigación desveló que de las 100 ONGs colaboradoras con UNICEF, la agencia de la ONU encargada de la protección de los niños, solo existían realmente 23. Las donaciones dirigidas a las 77 supuestas ONGs restantes caían directamente en manos de funcionarios de la propia UNICEF. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Toma, ¿cómo te quedas? Toma, pa' que tengas. Bueno, venga. María, dale ahí. ¿Cuál es la parte del plan previsto para el 2017 ya por esta gente? No, que empezara a haber también atentados yihadistas en Latinoamérica, ¿no? Ampliar el ¡jódete! Vamos, la presión mundial, ¿me entiendes? Convertirse un poco... A ver, que no quiere decir qué tal, pero vamos, que por donde van y con la facilidad con la que lo hacen y que les está resultando... Perdona que te interrumpa. Con la facilidad con la que lo hacen, con la facilidad con que nos engañan... Sí, que es que al final las falsas banderas son eso, pero no solo en cuanto a guerra abierta, sino en cuanto a negociaciones, tratados internacionales... O sea, no es necesario que haya ni armas ni de por medio, o sea, que las hay en los despachos todos los días, ¿no? Crea una noticia para causar una reacción en nosotros. Y entonces, eso es, de una u otra manera. Van midiendo hasta dónde, o sea, nos van dando... Ellos van midiendo el límite hasta donde nos pueden dar, y mientras que nos dejemos que nos sigan dando, pues ellos van a seguir apretando. Y la cosa es eso, señores, el que se quiera dar cuenta bien y el que no. Pero es que si dejamos que nos sigan apretando, no sé dónde vamos a llegar. O sea, porque es que se lo tienen montado de tal forma que a veces... Bueno, estamos consintiendo que con nuestro ejército, desde nuestras bases y tal, vayan y le pegan unos bombazos a una gente que no nos han hecho nada. Pero lo peor es que... Para que otros vayan a robar. La gente no es consciente, no es consciente de que eso pasa. Lo ven una vez que lo sacan en el telediario cada 20 veranos, porque de Siria en la tele no se habla prácticamente nada, que tampoco es que yo esté todo el día, pero que yo la veo por vigilarla, sinceramente. Sí, de y repente no que Assad ha atacado a una pobre gente. No veo que se hable de, ¿sabes? No es un tema que se hable de ahora que sí conectan cuando les interesa, ¿no? Cuatro pinceladas, pero notas en la gente que te rodea y tal que no tienen ni idea de lo que lleva pasando en Siria muchísimo tiempo, ni en Siria ni tal, pero además es que esto que no viene de ahora. O sea, que no es la primera vez que se ejecuta una bandera falsa contra Siria, que en los 50 ya hubo otra, que está claro que Oriente Medio es un sitio ahí que lleva caliente todo el siglo XX y y lo que llevamos del XXI. Me acuerdo que Katy y yo una vez dijimos que resucitamos a 3.000, porque había habido, creo que era con Gaddafi, ¿no? No, Siria. O era en Siria también. ¿En Siria fue también? Sí. Siria, el Assad, sí. Sí. Había matado la primera intentona. Es que fíjate, hostia, si te pones a analizar, es que somos hasta medio tontos nosotros. Primera intentona, 3.000, mataron a 3.000 las fuerzas del sirio, horrible. Y al final resulta que sacaron que no, que eran 3.000 tíos seguidos de un listín telefónico. Y entonces, claro, dijimos, bueno, que estaban vivos los 3.000 que estaban vivos todos. Y entonces dijimos, como me parece que lo pusimos en el título, resucitamos a 3.000 personas en Desmontando Babilón, o tal. Que y se han ido metiendo porque, por ejemplo, en Irak, que es así de lo primero que han tomado, o sea, ellos han formado todas las instituciones, la policía... Y si se van y ven que la cosa se calienta, no te preocupes que ellos vuelven y vuelven a organizar y vuelven a lavar cerebros y vuelven a comprar posiciones y lo hacen con nuestro consentimiento, con nuestro dinero, con el poder que les damos. y etcétera, etcétera, etcétera. Otro personajillo que hizo otra bandera falsa, pues fue Hitler. Por ejemplo, la que me parece que te había comentado esto antes, el fuego del Reichstag. En 1933. Esa es otra, ¿no? Ah, comentabas la de Polonia, creo que la tengo también aquí. En 1933, justo una semana antes de las elecciones generales, que podrían colocar a suficientes nazis en el poder para hacer de Hitler un dictador de facto, yo diría un presidente o lo que sea, o sea, subido por elecciones, luego fuera lo que un sea. Un presidente, ¿no?, con mayoría absoluta. El Reichstag, que albergaba el Parlamento del Imperio Alemán, fue incendiado. El Parlamento alemán fue incendiado. Adolf Hitler aseguró a todos que los terroristas comunistas comenzaron el fuego. El miembro del partido de Hitler, Hermann Göring, declaró que tenía pruebas secretas que pronto serían públicas. Evidencias que lo demostraron. Evidencia de que el, de que lo demostraron. Con este, ¿no? Esto es una. Vale. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Bueno, miedo patológico a los comunistas. Estaban intentando meter en este. En este caso, ¿no? El decreto oficial que se hizo luego incluso permitió al gobierno espiar el correo personal de sus ciudadanos y las conversaciones telefónicas sin orden judicial. ¿Os suena? Suena a la última de George Bush después del 11S, si no me equivoco, ¿no? Que algo eso parecido. Mira, aquí es lo que ponía, que en el año 2003-2000 Bush ordenando a la Agencia Nacional para hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para eso sirvió prender fuego al Parlamento alemán y fíjate que le salió bien. Además, que son operaciones que salen muy rentables a esta gentuza, ¿eh? Que sí. Pero, Gita, matar a 2.000 o 3.000 nada más, porque si analizáis, repente, ¿cuántos murieron en las Torres Gemelas? 2 o 3.000. ¿Eso cuánto es? Si solo en Irak han muerto más de 1 millón. Mira, antes había, yo cuando yo era más pequeña, fíjate que había menos cadenas de televisión y como que veías más cosas, ¿sabes? Aunque tuvieras que tener cuidado con el enfoque y no sé qué, pero como que te enterabas más de lo que pasaba en el Parlamento, en el gobierno, que ahora de repente no te enteras de nada, y yo creo que mantienen a la gente durante un tiempo sin enterarse de nada, y de repente en una de estas pues les bombardean todo el día, ¿no? Tas, tas, tas, tas, tas, tas. Es un bloqueo total, ¿no? Con noción, el bloqueo, porque estábamos recordando a Bush, pero a mí me estaba recordando también a Cebes, era, ¿no?, el que decía que era ETA, el 11M, y salía titubeando, que yo le estaba viendo de verdad y no se me olvidaba en la vida. O sea, que es que era tan evidente y tan, o sea, el tío es que no sabía qué decir, ¿eh? Y me estaba recordando un poco también, o sea, que es que bueno, de todas maneras, vuelvo a repetir, a la gente normal, pues bueno, tiene más disculpa, ¿no? Pero ninguno de los medios que sea un poco periodista se le puede haber pasado por alto estas cosas. Que precisamente el tema este de la Operación Columna, yo lo conocí de casualidad porque conocía al hombre este, Manuel Rosa Recuerda, por las redes sociales, y es alucinante. Y no, sí he encontrado a lo mejor en algún periódico de la época alguna noticia y tal, pero muy poco. Y es muy fuerte, o sea, llegan a decir cosas como, pues eso, que si no hay pruebas, pues se fabrican, ¿no? O sea, cosas así. Dice, solicitar al juez delegado militar correspondiente la autorización para intervenir los teléfonos. Las peticiones se basarán en la existencia de indicios racionales de culpabilidad, sobre todo los sospechosos. En el caso de que el juez togado solicitara alguna prueba inicial concreta, se peticionará del FCI que la obtenga a través del grupo operativo USE. Bueno, para empezar, y luego en otro punto dice, si se necesita provocar algún hecho para obtener una prueba, se solicitará al FCI, ¿sabes? Yo de verdad, si eso no es, ¿no?, provocar algún hecho, porque no es obtener una prueba ni provocar algún hecho para obtener una prueba o no. Por favor, ¿no? Uh-huh. Y como no solo sus teléfonos y los de sus familiares, sino los de todos los vecinos, pues pueblos enteros pinchados, ¿sabes lo que digo? Como la excusa de... Y que los metieron en psiquiátricos algunos y claro, luego esta gente tiene una querella en el Tribunal Supremo que aporta pruebas sobre muchísimas cosas. Sobre muchísimas cosas. ¿Sabes? Desde toda la historia de la democracia de este país respecto al PSOE. Uh-huh. Que intenciones de meterse con el PP, por lo visto, también tiene. A ver, porque es muy fuerte, como porque si lo de por ahí nos sorprende, si nos fijamos en España, o sea, es que alucinas en colores. Bueno, me parece que está viendo todo el mundo que esto ni es nuevo, ni es tan sorprendente. No estamos hablando de todo ese montón de cosas que pueden parecer... porque no lo he dicho, que lo que he dicho, o sea, que son unos documentos, que eso lo plasma la Guardia Civil en unos documentos, y eso y muchas cosas pues dignas de mirarse, ¿no? Perdona. No, perfecto, y además ahora nos sigues contando, lo que pasa es que bueno... tardaremos poco, pero cabezones como pocos, ¿eh? Trickstar, la da play de God Met Sound, Eye of the Tiger Redeem, que nos dé un poco de caña, porque esto que estamos, para que alguno decía, ¿y cómo aguantáis esto? A veces es mejor no saber. Sí, es mejor saber, pero en vez de venirnos abajo y decir, pero mi gobierno hace esto, me cago en ti, que te salga la mala leche. Y un poquito de... con música también se puede hacer, no que te salga la mala leche, pero... de abajo nada, sino el ojo del tigre. Y seguimos. Uy, pero aquí no me sale el volumen que yo quiero, ¿no? Ah, joder, claro, qué tonto soy yo. Qué tonto puedo ser, María, sin darle al volumen. Cuando no sepáis si va el ordenador o no, lo primero que hay es mirar el enchufe. Yeah, Trickstar, yeah. Selecta James, Hungary. Gourmet sound, the Hungarian arrow. Time for the new era. Jump on, watch out, jump on, don't go too far. Gourmet are the real bad sound killer. Sound boys, watch out, sound boys, don't go too far. James are the real class winner. Jump on, watch out, jump on, don't go too far. Gourmet are the real bad sound killer. Sound boys, watch out, sound boys, don't go too far. James are the real clash winner. Tell me what a naughty clash gone wrong. Where the love, where the big ups, we are good sound. See them bad sounds spreading, them bad vibes around. With them badness, them I try kill the sound. The Hungarian arrow, had enough. Had enough, we know we bad enough. Rough of them spread hate, try fight. We bad enough, we are the champion song. Jump on, watch out, jump on, don't go too far. God made are the real bad sound killer. Sound boys, watch out, sound boys, don't go too far. James are the real clash winner. Jump on, watch out, jump on, don't go too far. God made are the real bad sound killer. Sound boys, watch out, sound boys, don't go too far. James are the real clash winner. This are the dawn of a new era. New ways, defense, insights, new order. Selector James, I take over. Killer jump on sound, now take no hostage. You could have never ever touch him. Never ever shake him. Never ever stop him. Before you try fit test, bad enough, God made a real bad sound. Jump on, watch out, jump on, don't go too far. God made a real bad sound killer. Sound boys, watch out, sound boys, don't go too far. James are the real class winner. Jump on, watch out, jump on, don't go too far. Gold made are the real bad sound killer. Sound boys, watch out, sound boys, don't go too far. James are the real clash winner. Hey you, liquor sound toy. Hey you, Mr. Sound Clown, sound boy. You better move with your dirty, dirty, weak sound. Oh God, me sound murder, yeah. 26 in them still lost in all them bad vibes. Still chatty, chatty, still I make the same evil noise. None of them no learn, none no make no insights. Still I try, test them, can't look in our eyes. Now them know we can't see behind them lies. Now them know we blessed by the most high. Can't get we done, cause we have the real style. God, me sound, I rise up and shine. Enough of them try fight we. Enough of them live it up, top of top right like we. Enough of them try blind we. Selector James, too bad them can't fight him. Jump on, watch out, jump on, don't go too far. God made are the real bad sound killer. Sound boys, watch out, sound boys, don't go too far. James are the real class winner. Jump on, watch out, jump on, don't go too far. God made are the real bad sound killer. Sound boys, watch out, sound boys, don't go too far. James are the real class winner. You see, Selector James are the class winner. God made sound, the Hungarian arrow. Pop, pop, pop, pop, pop. Bueno, ¿qué te ha parecido, Marichu? Pues aquí he estado bailando un ratillo. Bueno, pues esto es un dub play, que es un dub play y es una dedicatoria que le hace un artista a un sound system, ya, o a un selecta o a ambos, ¿no? Un selecta es alguien que selecciona música cuando se pincha y normalmente los selectas pues suelen ir con un sound system o tienen un sound system que es un equipo de sonido auto fabricado, quiero decir, no se compran los altavoces en ningún sitio, sino que se fabrican o se los compras a alguien que los autofabrique con madera, con tal, sean callejeros, digamos, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto es una sound system húngaro que recibe de Trickstar, que es una artista alemana, pues un dub play, ¿no? En algunos casos se hacen por deferencia, en otros casos se compran. Que depende que artistas te hagan un dub play, pues se paga. En muchos casos no, se hacen por amistad, no sé cuál será este, ¿no? Pero bueno, aprovecho para contar un poquito esta película del mundo de la música jamaicana, iba a decir del reggae también, sin más. Seguimos dándole caña a las mentirotorongas que nos cuentan esta gente cada vez más increíbles y nos las tragamos como torpedos y torpedas. Que sepáis que, por ejemplo, en el año 2005... los premios Nobel de Economía, Thomas Schelling y Robert Aumann, eran dos teóricos de los juegos, y el señor Thomas Schelling, por ejemplo, era alguien que estaba aplicando su teoría de juegos a la manera en la cual Israel debería de asentarse en Palestina, en el tema de castigar y negociar. No sé si me explico. Llevar a alguien a una posición a través de un corto recorrido constante hasta que al final haya una cooperación obligada, digamos, porque lo otro es la teoría, lo otro sería el terror al que está siendo sometida esa parte de la población. Y a este hombre se le dio el premio de economía a Schelling, y es curioso porque terminó en el año 90 cuando se jubiló, se incorpora a la Albert Einstein Institution y lo que investiga junto con la CIA, era, digamos que había una sucursal de la CIA en esta institución, era la manera de organizar derrocamientos de regímenes mediante vías no violentas. Quiero decir, ya en el 90, en el 2005 se le da el Nobel, quiero decir, todo esto que estamos viendo puesto en escena, pues tiene mucho de los investigadores, mucho de los teóricos, mucho de los, en este caso, economistas. Claro, porque han analizado cómo les ha ido saliendo en los 50 y en los 70, el tema, y se han dado cuenta que tarde o temprano eso sale. Y ellos tienen que conseguir el consentimiento total de la población y el que se lo crean completamente. Claro, entonces, parece que hacia ello van, ¿no? Sí, sí. Además es que esto de la teoría de los juegos es muy curioso, ¿no? Porque te ponen... estás todo el rato, nunca mejor dicho, teorizando con posibilidades o alternativas que te da cualquier combinación entre dos opciones que tú quieras cruzar, o tres, claro, pero cuantas más cruzas, más complicado es posicionarte en el mejor de los casos que se podrían dar en caso de que se cruzaran esas dos variables, ¿no? Uno de los casos más sencillos de entender, por ejemplo, es viene una catástrofe mundial y esa puede ser sí viene o no viene. Ahí estaría, digamos que una variable con las dos opciones que le daríamos. Y en la parte, por ejemplo, las ponemos en el horizontal y en vertical tendríamos, ¿me preparo o no me preparo? Y cruzamos las posibilidades de las dos variables. Entonces llegas a un momento en el que tienes una alternativa que es, viene una catástrofe y no me he preparado, o viene una catástrofe o no ha venido la catástrofe y estoy preparado. Entonces, valorando qué ganas y qué pierdes, haciendo o no haciendo esa opción, tomas la decisión en función, y eso es un poco la teoría de juegos, porque de esa manera se ve muy bien, muy sencillo, con dos variables cruzadas, estás intentando medir tu posicionamiento más el más inteligente, el más interesante para ti, en el cruce de dos variables que se puedan dar en tu vida. En este caso lo matizaba muy bien porque era el fin del mundo, por ejemplo, la catástrofe mundial, un asteroide contra el planeta, que venga, me lo creo, me guardo el, me preparo con comida, me preparo con agua. Si no viene, tengo comida y agua, no voy a perder nada. Pero si viene y no me he preparado, la espicho. ¿Me explico? Entonces, esa es la teoría de juegos. Irte posicionando en cada casillero, digamos, porque todo eso lo llevas a una matriz y haces un casillero, ¿no? Y contestas sí, no, y luego depende de cómo lo vayas a cruzar, claro, cuantas más variables, repito, más complicado es el tema, pero aquí se puede ver por qué este movimiento en corto que decía yo de una cooperación obligada ante el temor al castigo, que es de lo que tratan estos economistas. Lo que dice Gus muchas veces, huevos fritos o tortilla, ¿no? Porque si te están dando a elegir todo el rato entre sí o no, está claro que según vayas avanzando va a haber cada vez más variables, ¿no? Y entonces, dependiendo de las elecciones que vayas tomando, pero aún así, pues es muy transhumanista todo, ¿no? O sea, es como... Sí, muy cibernético. Sí, o sea, ¿a qué quedamos reducidos, ¿no? Un poco a un conjunto de posibilidades y de números, ¿no? Y estadísticas, ¿no? Y eso es. Somos un fenómeno estadístico. Poco más o menos, punto final. Al final, pues, los trabajos del futuro acaban siendo producto, estadística, porque ya llega un momento en el que hasta el trabajador se convierte en un producto que su empresa vende, ¿no? Claro. A su vez, a otra empresa o a otro cliente que vende para otra compañía, ¿no? O sea, llega un punto en el que... Mira, me voy a saltar antes... Ah, bueno. Ya no cogen estadistas ni siquiera, ni informáticos, ni cogen matemáticos, ¿sabes? En las multinacionales. Claro, una mente de inteligencia artificial pensará en base a los parámetros que le has metido tú también. Aunque sean unos mínimos y aprenda por sí misma, tiene unos parámetros mínimos en el cual, pues, si no le pones que la vida humana importa un pito, pues dirá que lo óptimo es hacer lo que sea y no lo tendrá en cuenta, ¿no? O sea que, al final, por ejemplo, Jack Fresco y todos estos de CEIC y tal, que dicen, no, pues que sean las máquinas las que gobiernen, que analicen, sí, pero esas máquinas van a tomar las decisiones en base a quién va a poner esa programación, ¿me explico? O sea que, bueno, que todo es la misma. A ese respecto, ¿no? ¿A qué me he venido yo? Ah, vale. Me voy a saltar de los 10 estas banderas falsas. No la voy a saltar. Ya la hemos comentado, que son las dos de Polonia y Alemania. Y también hemos comentado la de... y que son bastante conocidas también, la de... la de Segunda Guerra Mundial y Japón, la de Pearl Harbor, ¿no? Y estas, voy a decir alguna, iré diciendo alguna, pues que no sean tan conocidas, ¿no? A principios de los años 50, Estados Unidos estaba haciendo amistades con Egipto, aprovechando el nuevo gobierno egipcio panárabe de Gamal Abdel Nasser. Claro, el calentamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Egipto provocó que Israel, muy inseguro, se sintiera amenazado. En julio de 1954, una célula terrorista israelí fue activada dentro de Egipto. Los ataques que siguieron, inteligentemente diseñados para parecerse al trabajo de los árabes, explotaron e incendiaron objetivos estadounidenses y británicos. Primero, los terroristas israelíes incendiaron la oficina de correos de Alejandría. Luego incendiaron la biblioteca de la Agencia de Información de los Estados Unidos, una en Alejandría y otra en El Cairo. Luego bombardearon con bombas un teatro de la Metro-Goldwyn-Mayer de propiedad británica, una terminal ferroviaria, la oficina central de correos y un par de teatros más. Para contrabandear sus bombas dentro de los edificios, los terroristas usaron dispositivos en forma de libros, ocultándolos dentro de las cubiertas de los libros. Una vez dentro, las bolsas llenas de ácido se colocaron encima de las bombas de nitroglicerina y después de varias horas el ácido comió a través de las bolsas, encendió la nitroglicerina, causando explosiones e infiernos ardientes. Tacatá, tacatá, tacatá. David Ben-Gurion, primer ministro fundador de Israel, pensó que los ataques terroristas egipcios contra egipcios, vamos, o sea, ya... Los ataques terroristas israelíes contra los estadounidenses serían una manera perfecta, digo israelíes porque aquí ponen egipcios, una manera perfecta de enfriar la creciente relación entre Estados Unidos y Egipto. Dado que no había egipcios planeando ataques contra estadounidenses, los protegidos de Ben-Gurion hicieron lo siguiente: reclutaron agentes israelíes para pretender ser terroristas egipcios. La célula terrorista israelí de alto secreto, la Unidad 131, existía desde 1948. ¡Hala! Este es el 7, ¿no? Otro más. Ya empiezan para nosotros a convertirse en números. Bueno, números. Y los que morirían, ¿no? Ahí. Ahora aquí no pone datos. Espero que no muriera nadie, no fuera porque como era en Egipto, no importan los números, ¿no? Bueno, sin más. Además, esto lo admitió Israel 50 años después, o sea, que esto sí que está más que admitido y oficialmente, ¿no? Cuando decía María, ¿me subes? Sí, perdona. Cuando decía María lo de los matemáticos, digo que tiene cierta lógica, porque si os fijáis, estamos manejando o los científicos de ahora o las corporaciones de ahora también a través de todo este engranaje de la economía, están manejando la realidad por partes. Quiero decir, todo está compartimentalizado, todo está separado y nadie tiene un conocimiento absoluto de nada. Entonces, el matemático es importante porque digamos que todo hay que llevarlo a los números, porque como no refleja una parte del todo, pero no es el todo, es necesario manejar muy bien el tema de cómo se calculan o qué variables se meten en una simulación, dependiendo de los resultados que obtengas van a cambiar mucho. Por eso, lo que decía yo antes de la teoría de juegos, lo que dices tú de los matemáticos, es que es la ciencia del futuro. La ciencia del futuro no es el conocimiento, no es averiguar el porqué. Esa pregunta que todos empezamos a hacer cuando tenemos una determinada edad, preguntarnos el porqué de las cosas, ¿no? Que no deja de ser más que el suma de conocimientos, es explicar esas respuestas, ¿no? De obtener esas respuestas. Ahora no, ahora de lo que se trata es de tener una parte pequeña y con esa incidir en el resto de los, digamos, conocimientos, pero en base a una mínima realidad. Lo que ocurre es que está manipulada y, digamos que diseñado el sistema para que influya en tantas otras realidades que creas ahí como una especie de bola de nieve que puedes llevar hacia un lado o hacia otro. Quiere decir, no se cierran en una sola agenda, tienen abiertos muchos tipos de, claro, de operaciones. No pueden, porque no saben que no pueden, al menos por el momento, generar el humano único, ¿no? Claro, claro. O sea, entonces tienen que tener preparada todas las posibilidades, ¿no? Uh-huh. Dentro, por ejemplo, en los manuales de tortura de la CIA se ve cómo clasifican en 6 o 7 tipos diferentes, ¿no? Al sujeto que pueden tener enfrente. Uh-huh. Pues supongo que eso se puede extrapolar a lo que quieras realmente. Con la población, ¿no? Sí, porque eso es lo que hace, es aplicar la matemática para... digamos que ese sujeto que está clasificado por 7 etiquetas diferentes, cada una de esas etiquetas implica grupos, implica gustos, implica relaciones, implica qué va a salir en la tele en un momento determinado o qué no va a salir en la tele en un momento determinado. Quiere decir, son pequeños detalles que no necesitan tener y por supuesto no nos van a dejar tener el conocimiento absoluto de todo, porque con ese pequeño juego de manipular una parte del todo y tener el consentimiento de la mayoría, que ahí es donde yo creo que radica la gran victoria de esta gente, el tener nuestro consentimiento, sin plantearnos que los de ahí arriba puedan ser mala gente, psicópatas. Es que yo creo que, claro, esa es quizás sea la barrera que más nos cuesta a la hora de aceptar las falsas banderas. Ya, pero es que la historia está plagada. Pero es aceptar la inmoralidad. Claro. Pero parece que te cagas mejor con la historia del pasado. Quiero decir, cuando habla de Nerón y del incendio, claro, de Roma, la gente fácil, claro, es más fácil aceptarlo. Pero cuando tú le dices el 11S, o ahí ya empieza a quemar. Claro, ahí es donde dices, no, lo haría Nerón, pero ahora no me lo puedo creer. Es una reacción de no querer saber la verdad, porque realmente no es cuestión de creérselo, es cuestión de cuál es la verdad. Y cuando destapas lo de las banderas falsas, ya las reconocidas, pero ya las que estamos percibiendo que van a ser en un futuro reconocidas, porque al final saldrá por todos los lados, o lo de la operación Gladio, que basta con un lo siento por parte del Parlamento Europeo, con eso nos vamos a quedar, con las víctimas que hubo, víctimas civiles en estaciones, en bancos y en sitios públicos. Y vale que nos digan los eurodiputados, se pongan de acuerdo y digan, condenamos la operación Gladio, la reconocemos y la condenamos. Con eso nos vamos a quedar en un futuro, cuando estamos diciendo que nos quieren reducir en creatividad, nos quieren reducir, sí, en pensamiento. ¿Sabes lo que pasa? Que entonces, mira, es que es como se lo tienen así montado, ¿no? Entonces llega Lenin persigue polacos y tal y cual. Entonces llega Putin, no me acuerdo cómo se llama el otro, Stalin, Gorbachev y no sé quién, ¿no? Sí, sí. Y entonces 40, 50, 60 años después dicen, señores, pues sí, efectivamente, esto era cierto, una vergüenza, tal y cual, pedimos perdón. Cuando eso ya es. Se les ha muerto el otro la vida entera, uh-huh, y ya está. Y por lo que hagan esto ya pedirá perdón el de dentro de 40, 50 años. ¿No? Claro, sí, es que es así. Y así vamos... Claro, así vamos conociendo la agenda a 40 años vista. Sí, no. Pero al final, en esos 40 años seguimos aceptando que sigan repitiendo la misma historia. En este caso, las banderas falsas. En este caso, de hacerse, en golpearse a sí mismo para... Además, antes la gente, por ejemplo, incluso tenía... cuando ellos decidieron que todo el mundo pudiera saber leer y no sé qué, era porque yo creo que ya tenían enlatado eso de tener a la gente agobiada, ¿sabes? Sobre todo en las ciudades y eso, o sea, la gente vive fatal, no tiene tiempo para nada, no, o sea, reciben información y tal, pero de forma... Sí, sesgada. No sé cómo decir. Sí. Y toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. Entre las agencias de las Naciones Unidas está UNSCOM, la agencia destinada a la inspección de instalaciones en busca de armas nucleares, químicas y biológicas. La UNSCOM dio su visto bueno a la invasión de Irak en 2003, al afirmar que existían tales peligros en aquel país. Posteriormente, dijeron que se habían equivocado reconociendo que no había tales instalaciones y que era una pena. Es una pena cómo funciona el sistema. La gente diferente se le juzga y condena. Es una pena, eso es una pena. Toma pa' que tengas. ¿Cómo te quedas?